Canarias bruta. Muy bruta. Canarias bruta, miren ustedes, pero que muy bruta. Buenas tardes a todos los que nos estén escuchando en directo. Saludos de quien te habla, Miguel. Este es el podcast especial Elecciones 2008. Comenzamos una emisión de que no sabemos cuánto tiempo durará, lo que el cuerpo aguante. Y empezamos además con wow, una sintonía que hasta parece serio esto y todo. Paso a saludar a la gente que me acompaña, que no va a ser toda la que esté esta tarde por aquí con nosotros. Se unirá dentro de un rato el amigo Fran J. Saavedra y tendremos por teléfono a más invitados. Comenzamos con un invitado de que siempre tenemos por aquí, Charlie. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ahora entenderán ustedes por qué el viernes no hubo podcast. Charlie está en vías de quedarse mudo y hablar por señas. Por fin me lo han diagnosticado. Es intolerancia al semen por vía oral. Vale. Y contamos también con la colaboración o la presencia y colaboración, porque está también con un portátil ahí, dale que te pego, al amigo Javier Angulo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Dios mío, entre Fran J. Saavedra y tú, yo parezco, o sea, mi vocecita aquí parece como este tío que hace aquí. ¿Y yo qué? Oh, ok. La voz profunda de el Charlie. El tío. Mi vocecita, dice. Coño, es que digo, Fran J. Saavedra, voz radiofónica, Javier Angulo. ¿Tú no has escuchado mi voz de tráiler de película americana? One man, one life. SPA, eso es sintonía. Es que parece demasiado. Canarias bruta, muy bruta. Bueno, tenemos hoy el amigo Javier Angulo es el que está jugando con las sintonías y tal, cosa que normalmente hago yo, pero hoy pues me está echando una mano. Saludamos a la gente que está en el chat. Que ahora mismo son dos nada más, pero supongo que empezarán a incorporarse, porque yo veo por aquí ya un montón de gente escuchándonos en directo, así que les recuerdo que pueden conectarse al chat y comentarnos pues lo que quieran, y también pueden conectarse con nosotros a través de Skype. El usuario es Canarias Bruta Directo, como siempre. Y la clave es el número de su carnet de afiliado al Partido Popular. Yo por quiero supuesto. Que la niña que nace en España tenga una y una vivienda y unos padres con trabajo. Bueno, eso va dedicado a ti, Charlie. Y unos padres con trabajo. Porque creo que en Canarias Bruta hubo una niña hace poco, ¿no? Pero he visto, dice, unos padres con trabajo. Eso quiere decir que el PP no está en contra del matrimonio entre homosexuales. He dicho unos padres con trabajo. Quiero que sienta un hondo orgullo por ser española. No como el zapatero este que no se levanta cuando pasa la bandera. ¡Qué vergüenza! Oye, tampoco es para tanto, ¿eh? ¿No? No creo yo no sé. Javier, una cosa, como es la primera vez que estás con nosotros... Hay que pegarse que más al micro. Que sepas que los micros estos no son la releche. Bueno. Y como que hay que pegarse un pelín, pues si no... Hombre, como... yo solo espero que esta noche tengamos... Buenas noches y buenas noches. Vale. Yo quiero saber una cosa. Los parásitos que han estado esta semana... en el Festival de Cine, ¿es verdad que han aprovechado y se han quedado para intentar cenar gratis en las sedes de los partidos que ganen las elecciones? Pues igual tenemos oportunidad de preguntarles esta noche. Seguro que hay más de un pseudoactor en la sede del partido ganador. Había muchos artistas anoche, ¿no? Defender la alegría. Bueno. Vale, bueno. Visto el showcase de... Es que viva la paz. La paz Padilla. Hombre, si había mucho perdardeo. Yo oí una cosa que sí oí que me pareció muy graciosa, pero muy graciosa, fue todos los canales oficiales del festival hablaban de un poco de lo que era la movida esta del tío que le daban el Lady Arimaguada, ¿no? y entonces hablaban de la rosa púrpura del Cairo, tal cual. Y entonces la casualidad esta mañana que me levantaba con resaca y puse Televisión Española y estaba El Corazón, Corazón. Uf. Y entonces en El Corazón, Corazón hablaban claramente de que lo mejor de este tío había sido la película Dos Tontos Muy Tontos. Y entonces, Jeff Daniels se llama. Claro, entonces... Sobre todo la escena en la que los dos se mean encima, se congela la orina y luego no se pueden despegar. Oye, tenemos conexión vía satélite en este momento con la sede de Génova en Madrid y parece ser que los afiliados del Partido Popular... ¡Son a cuadritos! Se están ya concentrando... Ah, no, eso es los artefactos de... Se están poniendo ya en primera fila y bueno, lo que pasa es que los sondeos, que ya se puede hablar de los sondeos, creo que podemos hablar... Uy. Sondeos a pie de urna dan... ¿Puede usted hablar? ¿Eso qué es? La sintonía del PSOE. Joder, que en serio que aquí no... La sintonía del PSOE de Iwi Mastin. Sí, que aquí nos culpan de ser, de tener carne societa y así ponemos eso de fondo. Bueno, pero ya estoy yo para desmentirlo, no te preocupes. Ya. Bueno, pues la sintonía del PSOE suena porque... Porque el PSOE, según los sondeos a pie de urna, este que estamos leyendo es el del Mundo.es, pero en general... Todos los sondeos de las diferentes televisiones y de los diarios electrónicos dan una ventaja de 6 puntos aproximadamente, entre 5 puntos y medio, 6 puntos al Partido Socialista, que obtendría entre 172 y 176 escaños frente a los 148 a 152 del Partido Popular. Esos son, por ejemplo, en el Mundo.es estamos viendo este sondeo de Televisión Española, Antena 3, daría un 42,64% al PSOE, un 37,64% al Partido Popular. Telecinco, el sondeo le da un 44,9% al Partido Socialista y un 36,9% al Partido Popular. Y Cuatro le da un 44,5% al Partido Socialista y un 37,5% al Partido Popular. ¿Estás viendo Madrid en rojo en el mapa? Sí, estoy viendo Madrid en rojo en el mapa, lo cual me inquieta. Sorprende un poco. Me sorprende a la par que... Sí. Sorprende. De todas maneras, vamos a ver, estos son los resultados, lo que estamos viendo en el mapa interactivo que se ha currado el mundo, que la verdad es que está muy bonito. Son los resultados del escrutinio que van al 9,74%. Evidentemente eso... Esto cambiará. Y estamos hablando de un sondeo principalmente de un periódico que tiende principalmente hacia la derecha. Hace poco escuchábamos una emisora de radio también tendenciosa hacia la derecha, bueno, muy hacia la derecha, que es Intereconomía, y le daban 158 escaños al PSOE y 157 al Partido Popular. Esos son los sondeos de Intereconomía. Lo digo por tener diferentes versiones. Sí, de todas maneras, la tónica general durante toda la campaña ha sido darle ventaja. No he visto ninguna encuesta en la que el Partido Popular estuviera por encima del Partido Socialista en ningún momento. Siempre hay diferencias de... El efecto sorpresa, ya sabes. Siempre hay diferencias de décimas, pero en estos días de campaña pues lo que se ha visto es que el Partido Socialista aventajaba al Partido Popular, como probablemente termine siendo, no sé. Ya tenemos los primeros escrutinios, ya están realizados, ¿eh? Sí, estamos viendo escrutinios reales ya de escrutinios reales. La participación ha sido del 72,05%. No sé si tú tienes los datos de 2004. No, de lo que tengo son los datos del escrutinio al 11,90%, que dan 171 diputados al Partido Socialista, 138 al Partido Popular, Convergencia y Unión 10 escaños, al PNV tendría 6, es decir, perdería 1 con respecto al año 2004, el PNV se mantendría. Esquerra sería la mayor debacle, y es lo que estaba todo el mundo comentando en todos los foros. Algo estaba escuchando, sí, antes, que Esquerra Republicana... De 8 pasa a 2. Madre mía. Y el BNG mantiene 2, NAB BAI tiene 1-1, EA pierde su representación parlamentaria, la chunta arrogancista de... ¿Cómo se llamaba el cantante? Sí, el cantante... El cantante este, sí. Bueno, el cantante este, el de la mochila, el de la mochila perdería también su representación, la Bordeta perdería también su representación y, por supuesto, como Canarias tiene un retraso de una hora... Solo. bueno. Y, hombre, el partido de Bache no conseguiría ningún tipo de representación parlamentaria. De todas formas, que sepas que todo esto es una estrategia del Partido Popular. Todos los votantes del PP votamos a primera hora de la mañana porque sabemos que cuando se comienza el escrutinio lo que hacen es que se vuelca la urna, ¿no? Claro. Se vuelca la urna y se vacía, con lo cual los primeros resultados que salen son los votos que se han realizado a última hora de la tarde, ¿no? Claro. Entonces dejamos que la gente se haga ilusiones y al final, en el último tramo, es cuando damos el sprint final y ganamos las elecciones. Hombre, lo que sí me gustaría, y es que con esta musiquita que te acompaña, es que nos dijeras, no porque lo seas tú, sino porque a lo mejor tú lo puedes, nos puedes dilucidar una pregunta que nos hacemos muchas personas, es por qué la gente se niega a decir a la puerta de un colegio electoral que votan al Partido Popular. Pues porque hay mucho antidemócrata. Y es cierto, o sea, que yo sepa, yo no voy por ahí insultando a votantes del PSOE, pero sí que me siento insultado muchas veces de parte del otro lado. Entonces, no sé, me miran mal y en plan, ah, pero tú vas a votar al PP, tú estás loco, ¿no? Pero es que, de entrada, yo digo que voy a votar al PP y punto, no intento convencer a nadie. Sin embargo, cuando digo que voy a votar al PP, todo el mundo que no es votante del PP intenta decirme, pero tú estás loco, tú no te das cuenta que bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y yo, pero tío, o sea, yo intento convencerte a ti de que cambies tu voto. No, pues no intentes hacer que yo cambie el mío. Hombre, también los últimos sondeos que hay con respecto a Coalición Canaria, y ya que, bueno, sí, está una persona firmando como Tinerfe, si damos por hecho de que nos escuchan en Santa Cruz de Tenerife. Sí, Tinerfe además es un habitual de... Ah, bueno, sí. Yo es que no desconozco. El último sondeo da que Coalición Canaria pierde un solo diputado, con lo que no obtendría el grupo parlamentario y se mantendrían los dos diputados de la provincia de Tenerife. También hay ya datos... Santa Cruz de Tenerife. Bueno, Tenerife la provincia. No, Santa Cruz de Tenerife la provincia. Bueno, Santa Cruz, bueno. Perdona, pero es que como nos oiga Macías, nos descalabra. Bueno, ya tenemos también datos por comunidades. Escrutado el 19,19% en Andalucía. Andazulía. Pensé que ibas a decir por comunidades, la comunidad gitana, la comunidad aria, la comunidad punky. 40 diputados al Partido Socialista y 21 diputados al Partido Popular. En Aragón, que es la comunidad más rápida en escrutar, yo sé que deben ser que se lo piensan muy rápidamente. Vamos a escrutar. 32,39% escrutado, 7 diputados al Partido Socialista, 6 al Partido Popular. Hay que recordar de todas maneras Canarias que Aragón... 0%. Hay que recordar que Aragón suele votar al Partido Socialista, de hecho el alcalde de Zaragoza es del Partido Socialista y el presidente de la Comunidad de Aragón pues también es del Partido Socialista. Mira, una persona mal pensada diría, hay que ver cuántos estómagos agradecidos por culpa de la Expo del 2008. Hombre, lo que sí es importante es, por ejemplo, comunidades históricamente del Partido Popular sí pierden, por ejemplo, Castilla-La Mancha, que con un 19,86% el Partido Socialista obtendría 11 y el PP 10. De todas maneras, vamos a tomarnos esos resultados con una pizca de sal. Salud, Charlie. Y vamos a tomarnos los resultados. 14,36%. Por eso, vamos a tomarnos los resultados esos con una pizca de sal, porque recuerda que en otras elecciones, a un poco más de la mitad del escrutinio, cambiaba completamente. Eso pasó, por ejemplo, en las elecciones autonómicas, la vuelta de las elecciones de la Comunidad de Madrid, cuando se tuvo que repetir la... De eso lo que hablábamos Charlie y yo hace escasamente 2 minutos. Cuando tú que, te has ausentado del micrófono. Cuando tú has ausentado, que en el que los votantes del Partido Popular como que les da cierto pudor o cierta vergüenza por decir que votan ese partido, ¿no? Eso estaba escuchando yo. También ustedes, ¿eh? Pero si ganamos nosotros, esto va a cambiar. Canarias, pero que muy bruta, miren ustedes, ¿eh? Pero si ganamos nosotros, esto va a cambiar. Bueno, pues esas son las primeras declaraciones de el candidato del Partido Popular, tu candidato. Yo no lo llamaría vergüenza, yo lo llamaría cuestión de supervivencia. Yo la verdad es que no... preguntan en el chat, ¿pero ese que habla es Charlie? Sí, es Charlie. Charlie, como verán, se le ha cambiado la voz, que ya tenía edad y entonces ya tiene voz de hombre. Y... Este no, bueno, tenemos ya primeras declaraciones del expresidente del gobierno, José María Aznar. Bien, estamos trabajando en ello y hemos dedicado tiempo ayer por la noche y esta mañana a trabajar en ello exactamente. Y lo que deseamos, como he dicho antes, es que sea una resolución lo más clara posible y que agrupe el mayor número posible de voluntades del Consejo de Seguridad. ¿Qué te parece la declaración del presidente? Hombre, que yo también me comería ahora un paquete de Fritos de maíz. Bueno, en el chat están... Ah, es que no lo veo bien. Akurae. Akurae. Akuae. Akuae. Akuae. Y ese preguntaba que quién era el que estaba, así que Akuae, que no tiene sexo. No sé. No tiene sexo. Bueno. Como Los Ángeles. No lo sé. Seguimos dando datos de los que van saliendo en la página oficial de... Y el escrutinio sigue manteniéndose a un 16,95%. Así que esperemos que venga Fran J. Saavedra y pueda darnos un poco. No, acaba de aumentar a un 20,23%, dándole al PSOE 172 diputados, con lo que le faltarían 3 para llegar a la mayoría absoluta. El Partido Popular 137 y Convergencia y Unión se mantendría con 10. Eso en los datos que hay hasta el momento. Llega Fran J. Saavedra, un viejo amigo, y... No tan viejo, hombre. Y seguimos... Que no usa Botox todavía. Bueno. Ahora mismo se mantiene casi todo igual. Los datos escrutados hasta el 20% le darían casi una victoria de mayoría absoluta al Partido Socialista. Y en Canarias todavía no tenemos ningún dato realmente importante, ¿no? También... Hombre, también hay que tener en cuenta que los colegios electorales se cerraron una hora más tarde. ¿Y de participación en Canarias cómo ha ido la cosa? Todavía no se puede saber. Lo que sí podemos decir es que en Aragón ya van por el 41,09%. No sabemos cómo... Yo te digo por qué. Porque con el tema de la Expo les han dado ordenadores nuevos a todos y van que se las pelan, tío. Bueno, hacemos un paréntesis para saludar a la persona que se nos une en este momento. Fran J. Saavedra, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Encantadísimo de estar aquí, como siempre. He llegado un poquito más tarde por mis labores paterno-filiales, como ya comenté. Como podrás ver, este es el primer podcast en el que yo no controlo lo de la música y tenemos aquí de pinchadiscos a... ¿Cómo se llama el de...? ¿Javier? El de... La provincia. No, el que estaba en Crónica y está ahora con Pablo Motos. Canarias Bruta es el programa de actualidad, el que escucha a mi niña todos los días. Canarias Bruta, pero con talante, aunque sea muy bruta. Nivelón, ¿eh? Joder. No me des asusto. Esto es la sintonía de el especial Elecciones Bruto. Total. Bueno, que... ¿Qué más? Nada. Que nos gustaría que Fran analizase los datos que hay hasta este momento. Bueno, Fran está aterrizando, de hecho. Vamos a dejarlo que primero se empape de datos. Bueno, venía escuchando la radio ya. Ah, vale. Y más o menos... Es un hombre precavido. Sí. Pues 20, yo me esperaba una victoria de los socialistas, pero no tan abultada como parece ser que se está viendo. Y no sé. Tú lo has dicho, abultada. La están abultando, no es tan grande. Es que me extraña bastante porque estaba había un empate técnico hasta última hora y prácticamente ahora son su goleada. ¿Insinúas juego sucio, Charlie? No, para nada. Lo que me sorprende mucho es que es la coincidencia más o menos de cifras entre medios de comunicación de tan diversa tendencia, ¿no? Precisamente quizás por eso el resultado será bastante cercano, ¿no? A esas cifras. Televisión Española está dando 172 diputados al Partido Socialista, que son los mismos que ya están escrutados, el 20,23%. Hombre, si esos datos se mantienen, cosa que permítanme que lo dude, podríamos hablar prácticamente de una debacle del Partido Popular, ¿eh? Y también una debacle de Esquerra, que perdería de 8 a 3. Eso estaba oyendo casi cogiendo el ascensor. Y todavía nos faltaría la guinda de la tarta, que sería... los amigos de Coalición Canaria, que todavía no sabemos nada porque el escrutinio no... Los sondeos a pie de urna les mantienen dos diputados. ¿Dos? Dos, con lo que mantendrían los de Santa Cruz de Tenerife y perdería Bañolas en Las Palmas de Gran Canaria. Lo que era... ¿Qué? Gracias, señor. ¿Y Nueva Canarias? Nueva Canarias indican, por lo pronto... 0-1, o ni lo nombran. Hombre, los sondeos de la provincia a 15 días de las elecciones daban 5 diputados al Partido Socialista, 3 al Partido Popular y una debacle absoluta de los nacionalistas en Canarias. Nueva Canarias dice error 404. You failed. De todas maneras, también el candidato Marino Aldoán es un candidato muy desconocido para la gran mayoría de la gente de la isla. Fue candidato a la alcaldía de Las Palmas. Sí, sí, sí, y, pero lo, para lo que es la isla de Gran Canaria es un gran desconocido. Que Bañolas tiene la fuerza en determinado momento del noroeste de la isla de Gran Canaria, apoyado por el sureste de la isla, y entonces el voto puede estar demasiado repartido que con la ley de OMS puede en determinado momento que todos pierdan porque no llegan al mínimo para poder conseguir el primer diputado. Y ese es el, yo creo que es el... Sí, el, sí, sí. Es que el voto nacionalista va a estar muy fragmentado aquí, una pasada, y entonces pues van a perder todos. Claro, que y con Milagro de... Gil por medio también pues, se perdería bastante. Ahora que mencionas lo de Bañolas, sinceramente, yo creo que deberían habilitar o la palabra... El Zapatero está una... haciendo ya las primeras declaraciones. No, no, pero no me estaba fijando en Zapatero. Es que ya está bordeando la mayoría absoluta. 175, o es un 6 aquello. Lo que me parece extraño, no sé si estas son declaraciones en tiempo real. Zapatero está haciendo declaraciones en televisión española. No, creo que haya salido ya tan pronto. No creo que ningún líder político esté en un... Ha grabado dos declaraciones, una por si ganaba y otra por si perdía. Estamos al 23,17%. Bueno, sí. lo que estaba diciendo, perdona, Javier, sí, que debería haber una ley de incompatibilidad de cargos públicos, pues me parece una falta de respeto ya de entrada hacia los electores de Bañolas en su ayuntamiento, ¿no? Que de repente el tipo diga, va, lo de ser alcalde es una cosa menor y me presento a diputado. No puede, puede compaginar por la ley. Sí, sí, por eso, pero que debería haber una ley de incompatibilidades más. La única ley de incompatibilidades es un gobierno de Canarias, un gobierno del Estado. Son las dos incompatibilidades que hay. Lo mismo me parece con Juan Fernando López Aguilar. O sea, si los ciudadanos de Canarias están elegidos para hacer oposición al gobierno de Canarias, pues te quedas ahí los 4 años y te la mamas, tío. O sea, yo sé que a ti te hubiese gustado ser presidente, pero si no puede ser, no puede ser. Y como dicen todos los candidatos. Pero puestos a cambiar, habría que cambiar la ley electoral. Porque, a ver, ¿yo a qué congresista me dirijo cuando tenga algún problema? Me dirán, pero ¿tú en qué país crees que vives? A mí me encantaría que tuviéramos una ley electoral tipo la francesa, abierta, americana, con listas abiertas. No, más que abierta, es decir, que tengamos un congreso. Porque es una de las cosas que yo creo, veo que hay una gran confusión en la calle, principalmente de la gente de clase media, baja, baja, baja. Con la que tú te codeas. En la que yo me codeo, en la que se engaña, yo creo que aposta los partidos generalistas a la hora de votar por un candidato y realmente no estamos en estas elecciones, no se está votando ni por Zapatero ni por Rajoy, se está votando por congresistas que van a llenar el Congreso y luego allí se decidirá quién es el presidente. Pero ahora mismo lo que estamos eligiendo, y es una de las cosas, yo creo que es una de las grandes estrategias de los partidos nacionales, es acabar con los nacionalistas y se está viendo con Esquerra, que ha sido la mayor debacle, y una estrategia que le está funcionando bastante bien, es decir, centrar la campaña electoral en dos cabezas, que son Rajoy y Zapatero, y los nacionalistas se ven que no pueden competir contra eso. Pero la verdad, lo que es la verdad, estamos eligiendo a las personas que van a representar a cada comunidad dentro del Congreso. Eso es la teoría, pero en la práctica, pues son elecciones parlamentarias, a parlamentarios. Entonces, pues no puede haber un debate presidencialista entre dos tíos. Tendría que haber un debate entre 27 tíos que se presentan. Y luego no puedes presentar un debate de dos tíos que se presentan a Madrid, porque si a mí me gusta Zapatero, me gusta Rajoy, pues oye, un tío cojonudo y tal, voy a votarlo. No puedo votarlo porque en el colegio me dijeron, no, es que no es por Madrid. Este tío se presenta por Madrid, tú no lo puedes votar. Claro, por eso. Entonces tuve que votar a otro. Por eso hay esa historia, a lo mejor de no pasa que... Pero es que eso es lo mismo que en las primarias. En las primarias están eligiendo, en las primarias americanas, ¿no? Ninguno está votando ni a Obama ni a Clinton. Están votando a los delegados que van a delegar su voto en... Obama o... Y van a haber sorpresas, ¿eh? Porque parece que ya se está hablando de transfugismo, compra de votos y demás dentro de lo que... Wyoming lo ganó ayer. Clan. Sí, pero ahora mismo hay 15 estados. No, 15 representantes de diferencia entre Clinton y Obama. 15 delegados. 15 delegados entre uno y otro. Y el dinero ya sabe cómo, en Estados Unidos. Pero es muy larga como... la campaña, ¿eh? Hay que currársela. Hombre, no. Tendremos un gran show y yo creo que deberíamos plantearnos otro especial elecciones americanas by podcast para el mercado latinoamericano de Estados Unidos. Yo, de hecho, me voy en verano para allá y me pago el viaje inflando globos para la convención demócrata. Oye, según nos dice Acuay, y tiene razón, según he escrutado el 26,65%, vuelve a bajar otra vez el Partido Socialista, pierde uno, no, está a uno de la mayoría absoluta. Yo tengo datos más frescos. Escrutado el 29,62%. Tenemos más frescos, ¿eh? Hay que ver cómo domina Miguel el botón de recarga del navegador. Dale alegría a Charlie. Tenemos 172 diputados para el Partido Socialista, 144 para el Partido Popular. Y sigue sin aparecer Coalición Canaria. Es que no está escrutado todavía nada más que... No, pero en Canarias tendría que estar escrutado ya algo. Lo estamos viendo en este momento. Canarias en este momento está escrutado el 0,04%, dándole al Partido Popular 4 diputados y 3 al PSOE. El 0,04. Y el otro se lo llevarán. Estamos hablando exactamente del barrio de Guanarteme, que ha hecho ya cerrado. Guanarteme y parte de la isleta, ¿no? Es un colegio de Guanarteme que tenía prisa por cerrar porque tenían las fiestas al lado y han cerrado rápidamente y han contado con la PDA. Muy bien. Ah, vale, que te hayas callado. Y... No, me he quedado absorto en. Hombre, ¿Del partido de Rosa Díez alguien sabe algo? No, pero lo que sí podemos decir es que en el País Vasco ya está escrutado el 51,10%, sabiendo el tema del último atentado de la banda terrorista. El Partido Socialista obtendría 8 diputados y el Partido Popular... No, perdón, el Partido Socialista obtendría 8 y PNV obtendría 6, por lo que PNV perdería, perdería alguna representación en el Congreso de los Diputados. Porque perdería exactamente uno. Hay un dato que me hizo gracia antes de coger el ascensor. Resulta que estaba escuchando la COPE. Ya sabes que yo soy fan de Jiménez Los Santos y quería saber qué decía. No, yo estaba escuchando Intereconomía, que son peores. Sí, sí, en un sentido en otro. Y dice, bueno, risa, ¿eh? ¿Y sabes qué decían? Decían, bueno, es que a mí me dieron una teoría, decía Jiménez Los Santos, que ha funcionado a veces, que claro. Como los que votan al Partido Popular son más madrugadores y votan antes, los votos se quedan abajo. Eso lo acaba, claro, eso lo los socialistas de decir, al chaval. Final, pues van, los de la izquierda van a votar deprisa y corriendo, mal, y bueno, votan ahí. Entonces son los primeros votos que se escrutan. Eso, entonces, eso hay lo que estábamos esperar. Diciendo antes de que llegara y es cierto, por eso ¿sí? es el sprint final. Hombre, lo que sí nos gustaría que Miguel recordara cómo la gente puede conectar con nosotros y a lo mejor charlar con nosotros a través de Skype. Nos pueden llamar al usuario Canarias Bruta directo o es Canarias Bruta Podcast. Ahora mismo no lo tengo yo muy claro. A ver si la gente va a estar llamando a un sitio. Me parece que es Canarias Bruta Podcast. Ah, se lo dije a Juan Ramón, a J.R. Mora y tal, me dijo que sí que entraría. El usuario es Canarias Bruta Podcast en Skype. También puedes entrar en el chat a través de la web canariasbruta.com. Verás que el primer artículo que te sale es el de la emisión en directo de este programa. Y pues tiene un enlace para escucharnos tanto en directo como entrar en el chat. Pues invitamos tanto a Lechero, Tinerfe, a Cue y Rina que nos llamen y que puedan dar su opinión, no solamente en el chat, sino también en directo. Lo que sí podemos decir es que las Islas Baleares, que suelen ser un feudo del Partido Popular, están empatados, están a tablas en este momento, cuando supuestamente es el... Entonces, el análisis que se podría hacer es que... lo que se había hablado en estas últimas horas de que el atentado de la banda terrorista había beneficiado al Partido Popular, como había publicado algún periódico extranjero, parece ser que es todo lo contrario. A mí me ha extrañado. De todas formas, si la gente ha votado hoy como votó ayer a Chiquilicuatre, pues ya te puedes imaginar lo que puede ocurrir, ¿no? Se van acercando de todas maneras. Va con un 33,09%, va bajando el PSOE. Es decir, yo creo que la teoría de Charlie es la correcta. Sí, es decir, los votos del PP están por la parte de abajo. Y, a ver, vamos a ver. Espérate, para decir que el PP tiene 150 ya y el PSOE 170. Va bajando. Mira, yo te justifico esa teoría. Al ser las elecciones en domingo, evidentemente es más grande el porcentaje de votantes del PP que va a misa que el porcentaje de votantes del PSOE que va a misa. Entonces los votantes del PP o antes de ir a misa van a votar, o a la vuelta de misa pasan por el colegio electoral y ejercen su derecho al voto. En este momento, según los escrutinios totales, a un 33,09% y a un casi 0,5% en Canarias le dan un diputado a Nueva Canarias, centro al partido de Román y al de Ignacio. Que por cierto, celebran la fiesta. Es un decir. Aquí en el Hotel Iberias, la que más cerca nos podemos pasar a arrasar con los... Hotel Iberias en la fiesta. Porque no nos vamos a ir al Partido Popular, que es en Infecar. Yo creo que más divertido, ¿eh? Hombre, irnos al Partido Popular. Yo creo que queda más lejos. Se queda más divertido. Lejos. Seguro que el catering es mejor el del Partido Popular. Pero hay que ir más lejos. ¿Qué? Pero llamamos por teléfono, el catering, a ver qué tienen de catering. Pues mira, parece ser también que los votantes de Esquerra Republicana también son los de abajo, porque de tener dos han subido a tener tres. Y esto pero va a ser... Eso sabes por qué es, ¿no? Pues son todos unos borrachos y cuando vienen de resaca, antes de irse a dormir, pasan a votar. Pues... Bueno, si me permiten, pasamos a saludar al primer invitado de la noche, al señor Lechero. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Hola, te escuchamos un poquito mal, pero intenta acercarte más y aléjate de la tele. Parece que sufre el síndrome de autóctono. No, ahora te oímos bien. Es una broma. ¿Sí? Te oímos bien. Vale, es que ha pasado el tema del podcast. Se le saluda. Sigue, sigue. Te hemos perdido un poquito, ¿eh? Uy. Estamos oyendo lo que oyes de fondo. Ah, claro, claro. Es que no lo estás escuchando en directo. Es que claro, está escuchando lo que... Vale, vamos a ver, nosotros vamos a decirte: habla todo lo que quieras a partir de ahora. Sí, te vamos a escuchar. Y hasta que no termines no te oímos. No te hablamos nosotros. Nada, le saludo al señor Lechero de Tenerife. Te doblemos el saludo con cariño. Vale, ¿vayan así? Mira, baja el podcast y escúchanos a través del Skype nada más. Porque es que el podcast tiene un retraso como de 10 segundos. Perfecto, ahora sí. Ahora, ok, perfecto. Nada, se le saluda a Tenerife, soy el señor Lechero, ¿qué tal está? Pues muy bien, muy bien. ¿Qué te parece el programita de hoy? Lo que va hasta ahora. ¿Qué te parece el programita de hoy? ¿Me oyes o no? Ah, muy bien, acabo de llegar, que estaba en un paseo de cumplir con el deber ciudadano de votar. Uh-huh. Y nada, vamos a engancharnos al podcast a ver cómo va el asunto. ¿Alguna anécdota que te haya pasado hoy en algún colegio electoral, que se te quedó algo dentro de la urna o algo? No, me encontré con uno que votó por los carlistas. ¿Ah, sí? Dios mío. Tú no habrás sido el que llevó los bocadillos envueltos de servilletas de ZP, ¿no? No. Hombre, me he encontrado lo típico, encontrarte con los compromisarios yendo y viniendo a los colegios electorales, mucho movimiento, la gente aprovechando para ir a pasear, a la playa, aunque no estaba mucho el tiempo para ello. Y en general, pues a la hora que yo voy a votar, más o menos, por cuatro gatos en los colegios electorales. Ahora había una masa de rezagados que estaban aprovechando los últimos momentos para votar. Ajá. Pero en general yo creo que la curiosidad principal aquí es saber con cuántos diputados se queda Coalición Canaria. Pues te podemos dar datos ya al 0,12% escrutado en Canarias, y la victoria se la llevaría el Partido Popular con 6 diputados, el PSOE con 5, Coalición Canaria con 3 y Nueva Canarias con 1, escrutado el 0,12%, es decir, el colegio de Guanarteme y el de Mesa y López también, ¿eh? Y el de la Minilla. Y algunos de Tenerife también. No, Carmen Guerra, que es la Minilla, que ha hecho tripas corazón y ha unido en ese mismo barrio a Larry, a Pepa y casi todo el entramado de la Minilla está la fuerza del Partido Popular. Está oblacionado en un número significante de personas. Pero han tenido que coger algún colegio de Tenerife, el de Cerolo. Bueno, Lechero, ¿alguna cosa más, Lecherín? Por cierto, el señor... Yo creo que en principio no, que habrá que estar atentos, porque ahora parece que conforme se van recopilando más datos, pues lo que parecía que el PSOE era casi tocando el cielo con las manos, parece que está cayendo un poquitín, aunque me parece que el PSOE va a ser el partido más votado. Y luego ver cómo funciona el tema de los pactos. Vale, solo una cosa. 4 años de ZP. Solo una cosa, por danos cierto, una quiniela. Indicarte que el señor Lechero es un asiduo lector y participante del... Ah, mira qué bien. Mira qué bien. Danos una quiniela. Pues yo creo que... Primero empezamos con Nacional. ¿Cuántos se llevaría el Partido Socialista? Yo creo que serían unos... Superaría los 160 escaños. ¿Ciento? 60. 160, vale. ¿El sí. PP? O sea, no bajaría de ahí. Que el Partido Popular, 145, como mucho. Vale, y nos vamos a Canarias. ¿Y darías al PSOE cuánto? Pues al PSOE yo creo que ganaría con 6. Uy. O 7 incluso. 6 o 7, vale. ¿El PP? El PP, pues, quedaría un poquito menos, probablemente 5 o 6. 5 o 6. Coalición Canaria, de 2 a 3. De 2 y a lo mejor Nueva Canaria. ¿Y Nueva Canaria? ¿Cuánto? 1, Nueva Canaria es 1. Vale, esa es tu quiniela. Al final de la noche, ya, no sé, sí. Todos los que nos van llamando, a lo mejor podemos regalar un jamón o... Si tú lo pagas. Eso digo yo, un jamón, quesito. Señor Lechero, te podemos regalar una foto firmada de Charlie, si quieres. Para que la pongas en la cabecera de la cama. Firmada por Rajoy, ¿eh? De Don Panchisco no tendrán, que me hace ilu. Pues mira, la podemos buscar. Así, pero con el título que dice Canal 25 no ser responsable de las opiniones vertidas con B en este programa. Nosotros tenemos, por aquí pasó el amigo Carlos Perdomo de La Palma, que tenía una foto firmada de Pepe Benavente. Uy. Yo, pues, o sea que... Es que es distinto, yo se lo he visto en persona. He sentido el influjo y el efluvio del gran Pepe. Pero buena gente, tío. Es muy buena gente. Lo que pasa es que ya otra vez el programita ya cansa un poquitín. Bueno, pero es que lo peor del programa son los concursantes, que creen que después de ganar ese programa van a hacer algo. ¿Y alguien sabe quién ganó la primera edición? No. Por eso. No. ¿Quién ganó? Por eso. Lo mismo ocurre con los ganadores de Operación Triunfo en las últimas tres etapas. De todas maneras, esta música te suena, ¿no? ¿Te suena, Lechero? Señor Lechero, perdón. Espera, a ver, la oigo muy lejanamente, me suena, pero muy vagamente. ¿Qué es ello? Dios mío. ¿Lo habías oído o no lo habías oído? Y yo no lo había oído, pero pensaba que no podía haber nada peor que la canción de Alianza Popular con The Final Countdown del 87, pero el universo se expande. Hombre, también tenemos lo que es la famosa Revolución Popular, que ha estado dando toquitos en las últimas semanas y que suena tal que así. Esa sí la hemos puesto en Canarias Brutal. Qué bonito. Esto es lo que. No, a mí lo que me hizo gracia la campaña electoral. Dime, perdón. Didi, perdón. No, que hay una curiosidad. Este año, ¿cuál ha sido la canción de coalición? Porque no ha sonado. Cualquiera tanto, con, o sea, timple. A ver, ¿la tiene? Han utilizado lo que es la sintonía habitual de ellos, que es esta. Habla Canario. Ah, vale. Qué bonita. Es que te cuento. Exactamente, ellos saben, no sé si lo conoces, tuvieron un problema hace dos campañas electorales por utilizar el tema de Color de Esperanza de Diego Torres y tuvieron que soltar una pasta porque Diego Torres ya lo tenía comprometido con Esperanza Aguirre. Y claro, Esperanza dijo, oye, si lo pago yo, porque ellos lo hacen gratis. Y entonces ellos han optado por utilizar su música tan, tan embriagadora. Oh, ¡qué lindo! Creo que el PP ha tenido un problema parecido con Manu Chao. Exactamente. Está Manu Chao ahí reclamándolo a través de las GAE, los maravedíes. Lo que pasa es que Manu Chao es un clásico reivindicativo, ya en su momento también fue reclamado por el Metro de Madrid por utilizar determinada música y voces. No, la voz de dos locutores de Radio Nacional de España. No, María Luisa Solá, bueno, locutores de publicidad. Señor Lechero, muchísimas gracias, señor. Pues nada, le sigo escuchando ahora aquí a través del podcast. Y nada, ya veremos qué resultados traen de aquí a final de la jornada. Muchas gracias por participar. Podemos Muchas. Dar datos ya del 42,71% y esto ya va tomando un poco más de tranquilidad. El Partido Socialista, 169 diputados, 151 el Partido Popular, 10 Convergencia y Unión, el PNV 6, perdería 1 con respecto a las elecciones del 2004, Esquerra se mantiene en 3, Coalición Canaria siguen dándole 3 diputados, Izquierda Unida sería la gran debacle también, que yo creo que espero que Fran nos lo comente, ya que de tener 5 diputados ahora obtendría 2, por lo que perdería su grupo parlamentario, el BNG se mantendría en 2, y yo creo que lo más digno de analizar por parte de nuestro compañero Fran es la irrupción de Rosa Díez en esta campaña electoral con el nuevo partido, que obtendría solamente un diputado. Pues lo de Rosa Díez es muy interesante. A mí me sigue sorprendiendo los 3 diputados que le dan a la coalición canaria. Y una nueva canaria, ¿eh? Una nueva pues canaria. Pues me sorprende 3 y 1, ¿eh? Incluso por el 1 y por los 3. Más por los 3 que por el 1. Está escrutado el 0,46% en Canarias. Ya estamos subiendo hacia Tafira ya, ¿eh? Y lo de Izquierda Unida también me sorprende bastante, ¿eh? Perder grupo parlamentario es un palo bestial. Que tenga más que Esquerra Republicana, no sé, me parece una pasada. Parece ser que también se han escrutado ya los colegios de Chamán, porque el PSOE vuelve a ganar. Obtiene 6 diputados, 5 el PP, 3 Coalición Canaria y 1 Nueva Canaria. Ese rollito clasista no me va nada, ¿eh, Javier? Estamos hablando de zona, si hablábamos de la Minilla antes, perdón. A ver, tenemos con el 0,57% escrutado, estamos hablando de la provincia de Las Palmas. 0,73 ya, ¿eh? Bueno, con el 0,57 por la provincia de Las Palmas tenemos PSOE 3, PP 4, Nueva Canarias 1. Por la de... Santa Cruz, sí, pero esto... A ver, voy a ir para atrás. Es decir, que ganaría el PP en Las Palmas de Gran Canaria con 4... No, en Las Palmas, en la provincia. En Las Palmas con 4 diputados. Es decir, sería a lo mejor un retroceso a lo que hubo exactamente en mayo, es cuando el PSOE ganó aquí en la isla de Pero de estaban bastante igualados. Tenemos los resultados por Tenerife Provisionales, Coalición Canaria, Partido Nacionalista Canario, 3 diputados. 3 le dan. Ni de coña. PP 2 y PSOE 2. Ni de coña. Ni de coña. Que aproveche, Fran. Pues esto sigue poniéndose interesante. Es decir, aquí es que esto yo creo que va a estar hasta el último momento. Es decir, lo difícil va a ser, si la diferencia entre el Partido Socialista y el Partido Popular es mínima, ¿quién asume la victoria? Bueno, vamos con otro tópico. A ver. Bueno, yo creo que al final esto se va a decantar por el voto por correo, el voto de los emigrantes, que va a ser definitivo en estas elecciones, ¿eh? Oye, suele pasar, ¿eh? Por eso que, vamos a estar que hasta el miércoles o jueves no vamos a saber el resultado final. ¿Cuántos escaños pueden estar en el aire por el tema del voto? Depende del resultado final. O sea, si es muy ajustado puede ser, pero si no... Este año ha aumentado, ¿eh? Estamos hablando de un 30% más de voto por correo. Un 30% más. Sobre todo estaba recordando yo esta mañana cómo Coalición Canaria cuando en época electoral lo primero que se sacan son los billetes para Caracas y para ir a buscar el voto emigrante, ¿no? Ya. No sé si les parecería interesante, tenemos un corte que hemos recibido ahora mismo hace 30 segundos desde la agencia EFE y si les parece bien lo escuchamos. Vale. Franco visita las Islas Canarias. Más de 100.000 personas se extienden a lo largo de los muelles y en las explanadas de los aledaños del puerto. Con Franco comparte la ofrenda de bienvenida a su esposa. Y crece el entusiasmo de la multitud cuando su excelencia, con el uniforme de capitán general de los ejércitos, baja a tierra. Una inmensa masa humana se extiende ante el edificio de la Capitanía General de Tenerife para tributar su homenaje al jefe del Estado español durante su visita oficial a la isla. Terminado el desfile, se reproducen las manifestaciones de adhesión popular. Han afluido a la capital gentes de todos los lugares de la isla, que vitorean sin cesar al generalísimo y que se disponen a escuchar sus palabras. Dice Franco cómo en estas tierras se alzó la bandera de la independencia de España y de su resurgimiento. Añade que por el camino de la justicia y la previsión, cada día estaremos más cerca de la España espléndida que hemos de lograr sobre sólidas bases sociales y económicas. Acompañado de los ministros, del séquito y de los directores de la empresa, el generalísimo escucha las explicaciones de los técnicos en las diversas secciones. Elabora la refinería 20.000 barriles diarios en bruto y manipula 1.000.000 de toneladas anuales. Al pasar esa edad en que nada es verdad. No sé qué les ha parecido este retoque histórico de que hemos encontrado en el nodo. Pues sí que es vieja la refinería, Que ya no existe, porque ahora la refinería de Santa Cruz de Tenerife es el mayor, es como el ciudad jardín de Tenerife. De Tenerife. Bueno, tú no te has estado comiendo, como hemos hecho Miguel y yo, una hamburguesa en el McDonald's del Parque Marítimo. Sí, hombre, con esos efluvios de la refinería. La hamburguesa sabe diferente, ¿verdad? Miguel. ¿Eh? Digo que la hamburguesa, estando en las cercanías de la refinería, sabe diferente. Sí, normalmente sabe a 95 octanos y ahí tiene un regusto a 98 que... Sí. Hombre, no sé. A mí, de todas maneras, creo que el sabor de McDonald's, que siempre en cualquier lugar del mundo, es igual. No, no. En el Parque Marítimo de Tenerife, no. Bueno, podemos dar datos ya de Andalucía, donde también se están haciendo las elecciones. Y ya, bueno, yo estoy flipando con Aragón, porque Aragón ya tiene escrutado el 76,60% y da la victoria al Partido Socialista con 8 y 5. En Andalucía, 36 diputados en Andalucía para el Partido Socialista, 25 para el Partido Popular. Lo extraño también es lo que hablábamos de Baleares, que es una zona especialmente del Partido Popular, mantiene la igualdad entre diputados, 4 y 4. Y en Castilla-La Mancha, el Partido Popular ha cogido fuelle con un 54,26%, obtendría 12 diputados y 9 el Partido Socialista. Ocurría lo mismo en Castilla-La Mancha si gana el PP con 18 diputados y el PSOE, y en Galicia volvería a ganar el Partido Popular con un diputado más con respecto al Partido Socialista. Esos son lo que hay, ¿sabes? Los valores que hay. Alex, mira, ¿cuántos tiene, qué porcentaje tienes tú ahí escrutado? ¿De dónde? General. ¿Qué estás dando el porcentaje? El porcentaje por zona, lo que ahora mismo el porcentaje total que tenemos actualmente es un 48,53%. Sí, es el que tengo yo aquí en pantalla. Y lo estamos votando por comunidades, un poco por repartir un poco el... Pueden mirar dos provincias que eran claves: Huesca, ya que además está, como decía Javier, está reclutado ya más del 70 y pico%, Huesca y Teruel, cómo iban los escaños. Que había dos bailando, estaban dos bailando. Pues ahora mismo eso lo va a mirar Miguel. Mientras tanto, lo que sí podemos decir es que Canarias está ocurriendo todo lo contrario a lo que ocurrió en mayo. Está ganando el partido. El Partido Socialista está ganando. En este momento ya le dan 7, es decir, uno más con respecto a las pasadas elecciones. El Partido Popular, no hay ese debacle que hubo, solamente perdería uno. Coalición Canaria ahora de 3 pasa a 2, que yo creo que se mantendrá en los 2 o 1, y Nueva Canaria sigue manteniendo su único diputado. Se van a quedar en 1. Y estamos a 1,64%. No hay diputados para tantos. Otro más de los tópicos es que los resultados de las elecciones municipales nunca son extrapolables a las elecciones generales, porque todo el mundo sabe que se vota más a la persona que al partido, ¿no? A la proximidad del candidato de su propia localidad. Fran, Huesca, al 63,90% escrutado. Partido Popular 1, PSOE 2. Y Teruel, que era el otro que estaba bailando. Que me soplan por aquí que tú eres aragonés. ¿De Huesca? ¿De Huesca? ¿De Monzón? O sea, esos votos que están allí, parte será de mi hermano. Yo soy de Monzón. ¿Sí? Hombre, ¿en serio? Ahí va la hostia. Bueno, pues son los datos que... ¿Lo dices en serio? ¿Qué? No, lo dice en serio. Pero aquí ha dudado, ¿eh? Aquí ha dudado. Teruel, con el 56,87% de escrutado, tenemos PSOE 2, PP 1. O sea, lo mismo. Pues eran dos escaños que bailaban. De todas maneras, sigue subiendo el escrutinio a un 51,34%. Pero ya Madrid está en azul, ¿no? Ya, sí, sí. Ya Madrid cambió de color. Para, no, para. Y está a 172, a 3 diputados de la mayoría absoluta del Partido Socialista. 4. La mayoría son con 176. ¿No son 175? 175 está en el borde, porque tiene que tener la mitad más uno. Bueno, pero el de izquierda, el mito que le queda, ya lo tiene ahí. Pero básicamente... 176. Pero bueno, 172. Están ahí. Convergencia y Unión se mantiene, es decir, es lo más reseñable. El Partido Nacionalista Vasco perdería un diputado. Esquerra debacle absoluta con tres diputados, pierde, oh, qué horror. Pierde cinco, se tenía ocho. Izquierda Unida recupera, ahora de tener cinco, ahora se parece que tiene dos. El BNG se mantiene, Coalición Canaria, dos. Rosa Rodríguez, Unión del Pueblo y Rosa Democracia. ¿Cómo se llama? Unión Progresista y Democrática. El UPIT, el UPIT tendría uno. Navay tendría uno. Nafarroa Bay. Y Coalición Nueva Canarias, uno. Centro Canario Nacionalista. Centro Canario Nacionalista, uno. Yo voté a Rosa Díez, a UPyD, y me pregunto a mi hijo, ¿a quién has votado? Le digo, UPyD. Dice, pues un poquito más y podrías haber votado UDLP, Unión Deportiva Las Palmas. Le digo, a esos no los voto ni de coña, los que son. Bueno, parece ser que ya empiezan a escrutarse los votos de lo que es el suroeste de la isla, de Guía y de... Y de ganar. Porque está al 2,48%. El PSOE mantiene los 7 diputados. El PP 5. Coalición Canaria mantendría los 2 de Tenerife. Y Nueva Canarias obtendría el voto de Nueva Canaria. De Nueva Canaria. Pues está bien. Por cierto, Charlie, que Madrid está en azul PP. Pero no te creas tú que hay mucha diferencia. El PP tiene 17 diputados en Madrid y el PSOE tiene 16. ¿Y cuánto ya escrutado? Y sorprendentemente, estamos hablando del 48,53% general. Madre mía. Unión, Progreso y Democracia, el escaño que saca es por Madrid. Claro, obviamente, sí. porque el resto no tiene tal. Pepiño Blanco ya está hablando. Por cierto, se han dado cuenta de una cosa que hoy han estrenado, no sé si llevan días, pero yo los he visto por primera vez. ¿Los nuevos uniformes de la Policía Nacional? ¿Los han visto? No, lo que he visto sí son los coches. Los coches nuevos. Uniformes, es que había tíos de la unidad de intervención, de estos que llevan las botas hasta mitad de la pierna. ¿Pero los antimanifestas esto o no? Esos que llevan de azul, con la camisa azul. Sí. Pero eran los otros, pero son los que llevan la gorra de plato, sí, que ya iban con camisa azul. Ah, qué guay. Muy guapo, ¿eh? A mí el otro día me pararon... y me registraron el coche a la entrada del parking del aeropuerto el día del atentado. ¿De los de camisa azul o...? No, de la UIP. Los de gorra, los de visera. ¿El día del atentado? Sí, el día ¿aquí? Ajá. No sé. Qué raro, ¿no? No sé. Vamos, no hay ningún problema. Lo que sí un poco habría que comentar es que los datos del Senado van a tardar en salir porque los primeros que se cuentan son los del Congreso, sí. Porque los del Senado hay que abrir el triple doble que ha habido. Y aparte de apuntar las cruces, porque si todas fueran las dos cruces al mismo partido, más o menos. Pero ahora como uno ponga uno a uno y otro a otro, hombre, qué complicado era doblar lo del Senado, ¿eh? Oye, las papeletas del Senado, ¿usted no les recuerda esas de las elecciones de países tercermundistas? Sí, sí, sí. Solo les sí. falta la foto de los candidatos. Sí. A mí lo que me extraña es y que costaba meterla en el que sobre. No estemos todavía a la altura para poder informatizar el voto todavía. Es decir, es una de las cosas que yo no entiendo. Cuando ahora mismo el Estado ha puesto en marcha un dispositivo enorme para el tema de lo que es esto que estamos haciendo a través de Internet, pero a la hora de votar todavía como que no confían mucho en el voto electrónico. No sé. Y en cambio en Venezuela están preparados para ello. Es decir, en Venezuela ya han hecho una inversión. Sun Microsystems ha invertido una pasta enorme en el voto electrónico. Y van a votar por ordenador, es decir, van a ser simplemente terminales a la hora de votar, por lo que el escrutinio al final es enter. Sí, y se dieron cuenta, no sé si se habrán enterado, que hubo una ligera protesta, sobre todo en los blogs, porque alguien entró de madrugada a la web del Ministerio del Interior, donde estamos viendo los datos, y estaban haciendo pruebas. Y habían dado ganador PSOE con 64 diputados, segundo Falange con 18 y partido SAM 14, y así, estaban haciendo pruebas, ¿no? Ajá. Dijeron que eso, que ya tenían preparado el pucherazo, no sé, bueno, ya hubo gente que ya lo adelantó. Pero, o sea, un pucherazo para darle a Falange 18, o sea... Se sigue manteniendo los mismos diputados con el 56,90%, 71 el PSOE, 150 el PP y así. Bueno, pucherazo no, pero por sí cierto, que deberían... Gracias, atención. Gracias, muchas gracias. Perdona, atención. Perdona que te... ¡Exclusiva! Discúlpate porque te tengan que cortar, Charlie. ¡Te ha hecho daño! Con el 54,23% escrutado a nivel nacional, en la provincia de Tenerife tenemos PSOE, ganaría Santa Cruz con... de Tenerife. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, PSOE ganaría con 3 diputados, Coalición Canaria obtendría 2 y el Partido Popular otros 2. Y en Canarias total serían 7 para el PSOE, 5 para el PP, 2 para Coalición Canaria y 1 para Nueva Canaria. Si Marino al final por fin va a tener un puesto, es decir, ya que no lo colocaron en el Cabildo, ahora por fin va a tener un puesto en el Congreso de los Diputados. Hola, soy Marino. Oye, una pregunta, ¿alguien llegó a ir al debate este online de Marino? No. ¿Por qué? No, pregunto, es decir, yo soy una persona ajena a todo esto. A mí este lo que cosas. Me da miedo es que si saca ese escaño y Marino Alduán se va para Madrid, que se le ocurra de verdad pedirlo del dominio.com. Pero vamos a ver, a mí lo que me hace gracia es que Marino, ¿a qué hora hablará? ¿A las 4 de la mañana el debate de Estado de la Nación? Porque, claro, no les da tiempo. Claro, porque el debate del Estado de la Nación, ya sabes que empieza a hablar el partido gobernante, luego la oposición, y van bajando hasta que llegue el último, por lo que él tendrá que incorporarse al grupo mixto. A la 1 de la mañana. A la 1, a las 2 de la mañana, es decir. No, pero siempre, si eso lo cortan y van al día siguiente. La ponen en YouTube y se lo bajan al día siguiente. Es decir, siga usted la intervención del candidato Marino Alduán en YouTube, que ya nos hemos ido toda a casa, ¿no? Pero de todas formas me gustaría ver a Marino Alduán el 14 de septiembre, por ejemplo, leerle el blog, a ver qué dice. A ver qué ha dicho durante el mes de septiembre en el blog. Yo es que creo, yo tengo mi visión particular con respecto a lo que son los políticos e Internet. La están utilizando porque sus asesores principalmente les están diciendo que hay que captar a esa gente joven que está con las nuevas tecnologías, pero el mayor ejemplo yo creo que ha sido Nardi Barrios en la última campaña electoral. Apostó muy fuerte, llegó a crear hasta 7 páginas web diferentes. Tiene unos asesores impresionantes. Bueno, da igual quién sea el asesor. Yo creo que todos los asesores, tanto del Partido Socialista como del Partido Popular, han apostado muy fuerte por la tecnología. Han sacado videoclips y spots solamente para Internet. Y ven que tal. Lo que pasa es que esto pierde fuelle cuando termina la campaña electoral. Claro. Entonces, yo creo que. Y el mayor ejemplo es eso, que no haya voto electrónico, porque realmente yo creo que los partidos políticos no confían en Internet. Pero ¿sabes qué pasa también? Que el mensaje de Internet se desinfla cuando oyes hablar al candidato y te das cuenta que el candidato en sí no tiene ni puta idea. Con lo cual, yo creo que los asesores lo primero que tendrían que hacer es instruir al candidato para que cuando hable en público sobre Internet, nuevas tecnologías y demás, sepa algo y no haga el ridículo espantoso como suelen hacer, ¿no? Hombre, yo principalmente yo creo en mi labor profesional, como tengo experiencia, en lo que sí realmente las webs corporativas, principalmente de los ministerios, gobiernos y demás, es lo más arcaico y lo más antiguo que hay. Antediluviano. Es decir, lo más HTML yo creo que hay en Internet. Es decir, las páginas web de tanto del gobierno de Canarias. Tienes que partir de la base de que tienen que ser accesibles a la mayor cantidad de público posible. No todos los usuarios. Ojalá todo el mundo tuviera una DSL de 3 megas y un equipo de última generación. Pero si tienes que hacer un trámite con la administración, pues claro, lo normal es que, sí, si por nosotros fuera, todas las webs serían de 1.200 por... de 1.024 por... Yo creo que el 768. Diseño, yo creo que no tiene nada que ver con la tecnología así de flash o demás. Yo creo que tendríamos que hablar de diseño. Es decir, me parece todo muy arcaico, toda base de barras. Entonces, creo que los políticos todavía no creen. Es decir, yo creo que no ha habido... Es decir, ahondo más en el problema. Yo creo que el problema principal es que la regeneración política de nuestro país todavía no ha llegado. Es decir, todavía siguen estando en el poder los viejos de toda la vida de los diferentes partidos, y la gente joven, porque las nuevas generaciones están apostando por nuevas cosas. Sí, por hacer vídeos reivindicativos. No, YouTube. Pero por apostar por nuevas tecnologías y demás, no han llegado todavía al poder. Es decir, ¿cuál? Lejín. ¿Cómo se llama la chica esta del Partido Socialista? Leire Fajín. Leire está ahí en el partido, pero en los órganos del Partido Socialista, ¿qué gente joven y tú ves? Está Sáenz de Santa María, del PP, también. Está Casio acá ahí. Pero no mandan tanto. Sigue estando ahí Saplana y Aceves. Por cierto, Fran, estabas comentándome antes que en tu blog se pueden seguir los resultados en tiempo real. Sí. Cuéntanos. Pues Soy Tú, que es un diario digital, ha sacado una aplicación Flash. Y entonces yo estaba pensando, si me voy con los colegas de Canarias Bruta, ¿qué hago y tal? Porque tenía ahí un blog. Y entonces vi que me lo comentó Juan Ramón, J.R. Mora. Me dice, mira, ponlo y tal, porque está muy bien. Y entonces puedes comparar los resultados del 2004 y te lo va actualizando, ¿ves? Ahora aparece Total Escaños, España, pues tal, 350, puedes ir por provincias, puedes ir por comunidades, y va cambiando. Ahora mismo ves, ¿lo has visto, Charlie? Y el porcentaje. Ahora miro, mira que yo soy corto de vista. 59-59 lleva de escrutinio y te dice exactamente ahí en un. De todas maneras, nosotros acabamos de engancharnos al tema del escrutinio general. Vamos por el 62,10%. Se sigue manteniendo todo igual. 170 el Partido Socialista, 151 el Partido Popular. Ha perdido uno los socialistas. Están ya con los de que han ido a misa por las papeletas. Convergencia y Unión sigue con 10. PNV sigue con 6. Izquierda Unida, estamos viendo que realmente la debacle es real. Se queda con 3. Con lo que haría grupo propio ya casi al mínimo. Esquerra se mantiene con 3. Perdería 5. BNG se mantendría con 2. Coalición Canaria se mantiene en los 2, de los que llevamos hablando un buen rato. Pero ha perdido 1, ¿eh? Le van 3 antes. Sí. Y Nueva Canarias mantiene 1. Bien. Hay un detalle que ahora mismo, según se ve en el mapa por colores, realmente, y digo, si se mantuviera así hasta el 100%, el Partido Popular diría que ha ganado las elecciones. No, siempre van a decir que han ganado las elecciones. ¿Por qué? Porque todo el mundo ha ganado las elecciones. En superficie han ganado más provincias, pero la realidad es que menos pobladas. Sí. ¿Y en Cataluña cómo ha estado la cosa? Pues en Cataluña vamos a saberlo en breve, porque la es una de las regiones clave y la participación, según nación, venía comentando. Nación, ¿eh? La nación. Nación, cuidado. En Cataluña, escrutado el 60,31%. Los socialistas subirían 4 diputados, de 21 subirían a 25. Se han comido a Esquerra, claro. Convergencia y Unión se mantendría con 10. El PP subiría un diputado, de 6 a 7. Esquerra, de 8, bajaría a 3. Izquierda Unida mantendría los 2 que tenía. Yo creo que el PSC debería ya directamente pedir tener grupo propio en el Parlamento. Ya lo estaban intentando. Lo que pasa es que eso haría tambalear un poco la estructura del Partido Socialista. Vamos. ¿Cuántos tienen? 25. Pero para eso fue Montilla a Cataluña a apagar los fuegos de las decisiones que pretendía hacer Maragall y todo el equipo de... Yo lo que auguro es que si Rosa Díez sale diputada y durante estos 4 años... Pero estaría como Marino igual. No, perdón. A las 2 de la mañana. No, pero sale como diputada y luego empieza a hacer pues presentaciones de las sedes locales de partidos, de agrupaciones locales, tener ya ir dando a conocer pues nuevos militantes que se vayan incorporando al partido en las diferentes comunidades. Yo creo que dentro de 4 años puede también pegar un bombazo, ¿no? Porque ahora mismo solo está ella. ¿Y quién más era este? El filósofo este, ¿cómo se llama? Fernando Sabater. Fernando Sabater. Exactamente. Pero que no saldrá porque me parece que iba por Madrid. No lo sé, no, la verdad que no, como no me afectaba, pues no me he informado. Charlie, ya que estás hablando, saluda a la gente que tenemos en el chat esta tarde. Vale, tenemos a Aquae, Lechero, Pinzo Azul, Rossi y Tinerfe. Y un saludo a todos. Vale, saludamos también a Rina, que está ahí conectada. Y habla en singular. Ya baja un escaño el PP y sí. El PSOE, y ha subido uno el PP. O sea, se va acercando. Están ya con los con las papeletas de, según la teoría de Charlie y de Jiménez Los Santos, que supongo que no compartirán casi todo, pero en eso sí que coincide. No, pero estamos. me gustó la. Es divertido esto porque dice, ¿por qué sociología es una carrera? Si podemos inventar nosotros la historia ahora mismo, como antes decía yo con él, igual que podíamos sostener la teoría de que los votantes del PP, a la hora de ir a misa es cuando van a votar, pues igual los de Esquerra, ¿no? Que si estabas ya aquí cuando comentaba que igual que decía Javier que tenía un descalabro porque tenía muy pocos diputados a principio de la noche. Digo, claro, es que los votantes de Esquerra se han ido todos de marcha y entonces lo que hacen es que van a votar muy temprano cuando vuelven a casa y pasan por el colegio electoral, ¿no? Pero no te has cabido pensarlo. No, o sea, el papel aguanta todo lo que le echen y las teorías son son todas. Porque además, plausibles. Si observas por la mañana, pues ves a la gente que va a misa. Que tal. Tenemos con nosotros en este momento a Román Rodríguez. Román, buenas tardes, noches. Buenas tardes, noches. Estás en internet, te están escuchando una red de blogs a través de chat y demás. Está con nosotros Fran J. Saavedra, Charlie y Miguel. Y no vas a hablar para la radio, sino vas a hablar para lo que es un podcast y para internet. Y Fran quería hacerte una pregunta. Hola, Román, ¿qué tal? Felicidades, porque por los datos que tenemos prácticamente pues vais a conseguir un escaño en Las Palmas. ¿Qué valoración haces con los datos que tienes hasta el momento? ¿O si esperas que a lo largo de la noche pues va a haber alguna sorpresa más? Bueno, yo creo que hay que esperar, porque el nivel de escrutinio en Canarias va más retrasado, puesto que aquí los colegios se cierran una hora más tarde. Es cierto que las encuestas y el trabajo realizado nos hacen albergar esperanza de conseguir ese escaño, que será dar continuidad a un trabajo que hemos realizado en los últimos años, pero yo sería prudente en este tema. De confirmarse este escaño, pues contribuirá con seguridad a seguir avanzando en el proyecto nacionalista alternativo que estamos construyendo desde Nueva Canaria. Ya abrimos brecha el 27 de mayo, si esto se confirmara, insisto, con la máxima prudencia, porque todavía hay información por llegar, pues sería un paso adelante y una oportunidad para que el nacionalismo canario pues tenga esta versión de progreso, de sensatez, de unidad que ha faltado los últimos años a la otra plataforma nacionalista. Escrutado el 10%, Coalición Canaria solamente perdería a un diputado. ¿Cómo lo valoras? Es decir, que su fuerza se concentraría solamente en Santa Cruz de Tenerife. Donde existen, ¿no? Es evidente que la ruptura del proyecto de Coalición Canaria con la salida del Partido Nacionalista de Lanzarote, con la salida del CCN y con la salida del 90% de la organización de Gran Canaria quedó reducida a lo que es ATI y a lo que es API, La Palma y Tenerife. Ahí está el 90% de la base popular que tiene ATI Coalición Canaria. Por lo tanto, mantener esos dos diputados, mantenerlos en su feudo, perderlo aquí es lo que ya anunció las elecciones del 27 de mayo y por lo tanto muy coherente con los datos que hemos manejado y con el trabajo de cada cual, ¿no? Ellos están más presentes en la circunscripción occidental y nosotros en la oriental y de alguna manera responde al esquema de la quiebra del proyecto anterior, donde lo sustancial del nacionalismo que pertenecía a Lanzarote y a Gran Canaria abandonamos ese proyecto y quedó pues efectivamente a ti y a ti como lo sustancial de lo que resta en Coalición Canaria. Mira, solamente una última cosa. Tú sabes lo libre que es internet y lo que se publica por todos lados. Hemos podido leer últimamente que Marino Alduán no era tu candidato. Bueno, evidentemente en los procesos de campañas electorales la especulación forma parte de la lógica de estos momentos, ¿no? Marino Alduán es el candidato que propuso a la Ejecutiva Nacional por unanimidad y yo soy el presidente de la Ejecutiva Nacional del partido. Hemos hecho una campaña arropándole porque teníamos el inconveniente de que Marino no tenía los niveles de conocimiento o entre la población que le permitiera competir y por eso hemos arropado su candidatura con los 6 alcaldes, con los consejeros de los cabildos, con la gente de Lanzarote, de Fuerteventura y yo mismo, que he estado muy presente en la campaña, porque al final los representantes institucionales son personas que representan al colectivo, al proyecto político y es evidente que Marino, Carmelo Ramírez, Antonio Morales, Paco Santiago, o Maripino Torres o Teodoro Sosa representan a un proyecto político y yo mismo formamos parte de ese proyecto político, lo demás son especulaciones y ganas a molestar, ¿no? Román, ¿y qué valoración haces de este tramo final de la campaña donde hablaba la gente de Coalición Canaria de traición a los canarios desde Madrid, un poco aludiendo a un poco lo que habías hecho tú durante los 4 años en la legislatura? ¿Qué valoración haces? Bueno, hago la que he venido diciendo, ¿no? Primero que yo en la legislatura siempre he hecho lo mismo, los que cambiaron fueron ellos, ¿no? Es decir, yo siempre, tal como habíamos pactado al principio de legislatura, he apoyado las leyes de presupuesto que ha presentado el gobierno español, siempre las hemos ido mejorando y en esta ocasión ATI Coalición Canaria se descuelga de ese apoyo por razones confesables que son la alianza con Rajoy, ¿no? Pero es tan evidente que los que han actuado conforme a sus propios intereses, no los intereses generales, son ellos, que hasta Luis Mardones se desgajó de esa posición y al final fue Ana Dama la única. Estuvo al lado del señor Rajoy en las últimas votaciones del Congreso de los Diputados y que Mardones y yo estuvimos en las posiciones que habíamos estado a lo largo de los 4 años. La llaman Ana Obama. Ana Obama. La llaman Ana Obama en internet. Te lo digo porque como estamos emitiendo para internet, que sepas que en internet el nombre que suena de Ana Obama es Ana Obama. Oye, Román, solamente suerte. Ahora el último escrutinio no te pone muy bien, en el 13,68%, porque sabemos que tú no eres partidario de esta ley electoral que injustamente te trató en mayo, que estabas a cuántos miles de votos para poder tener tu representación. Y solamente suerte y que nada. Buenas noches y buena suerte, como dice Sabadero. Y que muchas gracias por haber participado. Exactamente. Y pensar en internet también. Sí, seguro que será. Los canales de comunicación del futuro están en internet. Es que tu consejería debería ser la de internet también, porque tú estás como consejero de transporte del Cabildo de Gran Canaria, ¿no? Sí, sí. Claro, y internet transporta y también. Todo eso está en los proyectos sobre la mesa. Yo creo que las nuevas tecnologías son el futuro. Si queremos mantenernos conectados con la mayoría social, con la gente más joven, pues es evidente que esa tiene que ser el camino en el que expresemos ideas, planteamientos, informaciones, propuestas de todo orden. Yo creo que es imparable. Román, pues muchas gracias por estar con nosotros esta noche y lo dicho, suerte. Un abrazo. Un abrazo. Pues nada, yo creo que en este momento no se lo queríamos decir al vicepresidente del Cabildo actualmente. Sí. Pero va a bailar mucho, ¿eh? 13,68% pierden ese candidato, pero lo gana el PP. Es decir, pero claro, esto todavía es una ruleta que es. Esto puede estar cambiando casi toda la noche y va a estar hasta el último momento. No creo que el voto inmigrante dé mucho más. Lo que sí te puedo decir que al 71,45% escrutado, el PSOE 168, el PP subiría a 154, es decir, en las pasadas elecciones obtendría 148, por lo que obtendría 6 diputados más. El Partido Socialista obtendría 4 más, es decir, estamos muy cerquita y estamos solamente, pues eso, a un 25% del final. PNV perdería 1, Convergencia y Unión se mantendría, Izquierda Unida perdería 2, con lo que se quedaría con 3. Esquerra se sigue manteniendo con esos 3, es decir, perdería 5 diputados. El BNG se mantendría con 2, Coalición Canaria siguen con 2, Rosa Díez sigue con 1 y Navarroa Baja High con 1. ¿Han dado ya el dato de las velas que tienen encendidas en la sede de Coalición Canaria la Virgen de Candelaria para mantener los 2? ¿Han dado ese dato o todavía no lo han facilitado? Hombre, yo el otro día lo comentaba, la estrategia de Coalición Canaria en estas elecciones básicamente ha sido la misma que la de todos los años, o sea, Madrid malo, Canarias pobrecitos. Pero no les ha funcionado. Pero llorones. El tema es como yo lo comparaba, la llamo la estrategia Power Ranger, o sea, es previsible como los Power Rangers, o sea, masilla, monstruo más grande. Entonces yo me preguntaba en un post que escribí hace un par de semanas, ¿quién era el masilla? El masilla está claro que es el pobre señor Bañola, que la han mandado ahí de kamikaze, porque está claro que aquí no se iba a comer un colín. Y decir, también, hombre, la ilusión es el último que se pierde, ¿no? Pero yo diría que no se bajará un rosco. Y también se han hecho el harakiri con una de las dos patas que en las que podrían un poco obtener escaños, porque liquidarse toda una provincia, la provincia oriental, pues me parece una temeridad absoluta. Y no sé. Estaba a punto de preguntarle a Román. ¿Haber preguntado? Te estaba diciendo, ¿quieres preguntarle algo y tal? No, pero no. Ya luego te diré por qué. Pero que hubiese sido divertido preguntarle si la estrategia de división de Coalición Canaria y Nueva Canarias es un poco como la estrategia de Pascual de dividir las marcas, por ejemplo, Pascual y Zumosol. Sí. ¿No? Para. y que si podrían a lo mejor, si las cifras cuadraran, formar parte los dos partidos nacionalistas de un posible. De un apoyo al gobierno que lo necesitara, ¿no? Yo le he preguntado algo así relacionado con el bipartidismo, a ver si había ya influido. Sí. Tenemos con nosotros ya a Juan Fernando López Aguilar. Juan Fernando, buenas tardes, noches. Buenas noches. Estás hablando solamente para internet, esto no es ni radio ni televisión, estás hablando para una gran cantidad de gente que está conectada a través de un chat y un montón de gente que está escuchándonos a través de diferentes blogs a lo largo de toda la geografía de Canarias y de todo el mundo, por lo que no tenemos limitaciones, así que si tienes algún amigo en algún lado del mundo, pues también lo puedes saludar. Está con nosotros Fran J. Savera, que creo que tenía una pregunta para ti. Pues nada, Juan Fernando, en principio felicidades porque por los datos que ya llevaban escrutados, pues prácticamente tiene el peso de la victoria bastante clara. Y bueno, me gustaría preguntarte si te esperabas una victoria tan clara en estas elecciones y que nos hagas una pequeña valoración para toda la gente de internet. Queremos una victoria clara, evidentemente. Nos la hemos peleado muy duro, hemos trabajado muy duro y estamos muy agradecidos al conjunto de ciudadanos y ciudadanas que han apostado por el Partido Socialista. Pero todavía hay noche por delante. Queremos afirmar una victoria muy rotunda para llevar adelante un proyecto político con autonomía y fiado en la confianza que hemos obtenido de la gente. Hemos peleado muy duro por una participación alta. Estamos satisfechos por una participación que no desmerece a la extraordinaria que se registró en el año 2004. Y por tanto tenemos toda la ilusión del mundo en obtener una mayoría y un depósito de confianza claro para hacer gobierno en España en los próximos 4 años. Solo tengo palabras de agradecimiento para los españoles que han confiado en nosotros, especialmente en Canarias. Somos primera fuerza en la pequeña cosa. En Canarias hemos estado postergados a la tercera posición durante muchos años. En las Palmas de Gran Canaria, en la provincia de Las Palmas, hemos estado postergados a la tercera posición durante muchos años. Ahora emergemos con fuerza a la primera posición. De la tercera a la primera, con calidad, con rotundidad. Y hemos crecido muchos puntos. Por lo tanto, creo que los socialistas hemos acertado nuestra estrategia y nuestro mensaje. Lo que sí se ha visto, Juan Fernando, lo que sí se ha visto es que el índice de votación de los votantes socialistas es principalmente gente joven. Nosotros estamos en internet, hay mucha gente que está hablando a través del chat. Te recordamos que esto es Canarias Bruta, así que se llama, y nos gustaría que por lo menos o nos olvidásemos de la campaña electoral, resultados y demás, y nos contases tu visión de internet en este momento hacia toda la gente joven que te está escuchando. Nosotros hemos apostado muy duro por atraer al voto a toda la gente que piensa que puede pasar de la política, vivir de espaldas a la política, decirles que la política realmente cuenta y puede cambiar sus vidas para mejor. Hay mucha gente que cree que puede pasar de la política, y yo les digo que a esa gente, cuando la política no se hace con ellos, se hace contra ellos, pasando por encima de ellos. Les doy la mayor importancia como ciudadanos activos, como sujetos de su destino colectivo. Les pido que se pongan al frente, que se pongan al mando, al timón de su futuro. Y creo que es muy importante la participación, lo he visto siempre, lo he hecho durante toda la pre-campaña, la campaña, porque forma parte de mi estilo de hacer política. Le doy la mayor importancia a la participación y creo que las nuevas técnicas para involucrar a la gente y especialmente a la gente joven son extraordinariamente fértiles para marcar el mensaje de la importancia que tiene la política como espacio público, como partido. La política realmente importa, puede cambiar la vida para mejor. Les doy las gracias a quienes hoy se han decidido a acercarse a la urna para apostar por el gobierno de España, que es el país en el que somos ciudadanos libres, iguales en derechos, y les digo, realmente merece la pena. Les vamos a retornar con intereses el crédito y la confianza que han depositado en nosotros. Vamos a trabajar muy duro para mejorar sus vidas. Ese es el mensaje que quiero emitir esta noche. Charlie. Hola, Juan Fernando. No tengo el placer de conocerte en persona. Perdona, espero que no te importe que te tutee. Soy Charlie de Canarias Bruta y siento ser la nota discordante porque poco antes de que intervinieras, yo estaba protestando, entre comillas, por el hecho de que personas que ocupan en la actualidad cargos públicos se presenten a otras administraciones. Y ponía precisamente tu ejemplo o el del candidato Bañolas, que siendo alcalde se presentaba también al Congreso. Pensaba que, mi punto de vista es que creo que habría que tener una mayor un mayor grado de incompatibilidad en estos en diferentes cargos, porque sí, aunque sé que está permitido que se puedan ocupar esos cargos al mismo tiempo, sinceramente creo que que al final ni se trabaja bien en uno ni se trabaja bien en otro, porque tienes la cabeza dividida en las dos administraciones. ¿Qué te parece ese comentario? En primer lugar, las reglas de juego las marcan las leyes. En segundo lugar, le doy mucha importancia a dar lo mejor de uno mismo para ser parte de un proyecto. Yo soy secretario general de los socialistas canarios, por tanto he intentado emplear mi fondo para mejorar los resultados del Partido Socialista en la comunidad autónoma de Canarias y también para aportar valor añadido y decisivo en una victoria del Partido Socialista Obrero Español en el conjunto de España. Ese ha sido mi trabajo en los últimos meses. Yo creo que las reglas de juego están definidas por la ley, las incompatibilidades y las compatibilidades están definidas por la ley, pero también creo que son quienes dieron la espalda al mensaje de las urnas del 2004 y del 2007 quienes no han hecho sus deberes. Creo que el Partido Popular no ha hecho sus deberes con respecto de la derrota del 2004, no ha construido un proyecto ilusionante de futuro y por consiguiente está abocado al fracaso. Eso es lo que pone de manifiesto el testimonio de las urnas del 2008. Pero en Canarias el Partido Popular está amarrado a lo que dice llamarse coalición, una conglomeración de intereses caciquiles que no tiene nada que ver con el nacionalismo. Esto es lo que explica que Coalición Canaria ha ido deteriorándose en las urnas en los últimos meses y especialmente desde el momento en que decidieron abrazarse a una derecha desnortada y sin futuro tras las elecciones del 27 de mayo. Este es el mensaje. A partir de ahí, creo que lo que corresponde es que cada cual, a partir de los resultados que arrojen las urnas esta noche, extraiga sus lecciones de manera transparente y con sensibilidad democrática. Eso es lo que vamos a intentar hacer los socialistas. Juan Fernando, muchísimas gracias. Y lo que decía Zapatero, buenas noches y buena suerte. Y buena suerte. Muy buenas noches y buena suerte. Venga, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Buenas noches. Hasta la próxima. Pues eran las palabras de Juan Fernando López Aguilar, que... cabeza de lista del Partido Socialista en Canarias. Por cierto, que menudo lujazo este podcast, ¿eh? Que... Y no hemos terminado todavía. Creo que lo más conocido que hemos tenido ha sido a Ginés Cedrés de Los Coquillos. Porque tenemos y a la gente chihuesque. Pues que no, quédense aquí todavía, porque todavía tenemos muchas sorpresas guardadas. Estará con nosotros antes de las 12 de la noche. Estará con nosotros Pepe Benavente también. Y también estará Juanjo Show, que nos contará sus nuevos proyectos para el próximo legislatura. José Manuel Soria también. Se darán cuenta de que no hemos contado con Javier por su talento, sino por la agenda que tiene en el SIM, en la tarjeta SIM de su móvil, ¿no? Es que si llamamos a José Manuel Soria, no sé si nos sorprenderá Javier, pero dirá, tenía ganas de agarrarlos y tal, porque les he presentado una querella todo. Vamos a intentar hablar con José Manuel Soria ahora dentro de un ratito. Alguien está preguntando, creo que es Pinzón Azul, y creo que se refiere a una inquietud que tengo yo también, y es Juan Fernando. Sí. Tiene un problema con las entrevistas. Y es, le preguntas algo y le da la manivela. Sí, sí, bueno. Porque Chale le ha preguntado algo, pero él le ha respondido otra cosa que decir. Tú has cortado la llamada. No, hombre, sí, directa. Sí. Me parece lo que ha dicho. Yo lo hubiera interpelado. Oye, ¿se puede fumar aquí o no? Yo lo hubiese interpelado. Un cigarrito, por lo menos. Al responderme que los límites los marca la ley. Vale, de acuerdo, los límites los marca la ley. Se pierde pero el espíritu de la radio totalmente. Le hubiese dicho que es un ejemplo más de si la típica disyuntiva de si con las listas cerradas la gente vota a las personas o vota a los partidos. Evidentemente, si vota a los partidos, da igual que él se presente de a un cargo a otro o a otro, porque lo que se hace es que se vota al partido. Pero si se vota a las personas, si los votantes de Canarias han decidido que Juan Fernando López Aguilar, en teoría decidieron que gobernara en Canarias, pero si no pudo ser y tiene que estar 4 años en la oposición, pues tiene que estar 4 años en la oposición. Hombre, Charlie, vamos a ser sinceros, es decir, un tío que ha ganado las elecciones y las ha ganado, es decir, el tío es la fuerza más votada. Que debería haber gobernado. Yo tengo mi propia quiniela. Yo tengo mi propia quiniela y mi quiniela es la siguiente. Canarias no va a poder gobernar nadie, ninguna fuerza, hasta que no saquen la mayoría absoluta. Nadie. Pero absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque ahora mismo hay unas personas determinadas, unas personas una gran cantidad de personas, por no decir una barbaridad de personas, colocadas desde hace más de 15 años en las instituciones. Como el PNV en el País Vasco, exactamente igual. No. Perdona, te estoy hablando de hace 15 años, desde que hicieron la moción de censura a Jerónimo Saavedra, Manuel Hermoso. Pero es que desde ese momento hay unas personas que llevan 15 años en un puesto de trabajo, que es un puesto de trabajo que se renueva cada 4. Y entonces, esas personas están ahí. Entonces, esas personas son la base votante de ATI, Coalición Canaria. No, es la base votante. Es decir, ¿sí? Ellos son los primeros que van a decirle al presidente, sea quien sea, Paulino, Manuel Hermoso o quien sea, el candidato que sea, le van a decir, no, tú pacta con quien sea, pero de aquí no, que no nos mueva ni Dios. Bueno, señores, vamos a hacer una ronda de resultados. Venga, perfecto. ¿A cuánto por ciento está escrutado en este momento? El 78,27%. Y empezamos. El PSOE obtendría 168 diputados. Un 44,17%. Y el Partido Popular, 154 diputados. Con 39,88%. Convergencia y Unió, 10 diputados. Con el 3,02%. El PNV, 6 diputados. Con 1,25%. Esto que profesional, tío. Izquierda Unida. Parecen los niños de San Ildefonso. Sí, solo queda que cortemos en un momento dado y Fran entre diciendo Puritus, diputados. Diciendo Puritus Rey. Bueno, lo más importante, señores, Coalición Canaria sigue manteniendo dos, que es lo que nos afecta. Es decir, podemos hablar de PNV, Convergencia y Unión y todos los demás, pero lo más reseñable es que Coalición Canaria sigue manteniendo esos dos diputados con un tanto por ciento de escrutinio de un 24,75%. Nueva Canarias no tendría representación parlamentaria, el Partido Socialista obtendría 7 y el Partido Popular obtendría 6. Se hablaba de que Canarias podía haber sido la guillotina. Y Unidad del Pueblo, 194 votos. Sí. A nivel nacional. Sí, pero eso no es un partido de aquí. No, pero yo creo que sí sería interesante analizar diferentes partidos políticos. Por ejemplo, los verdes, que siempre tienen un voto aquí en Canarias. A ver cuánto. Pero se presentaban cuatro formaciones de verdes. En Madrid parece que se presentaban 6 formaciones de verdes. Los verdes, los verdes. Ecologistas, los verdes ecologistas, pero que apostamos por tal, 6 formaciones en Madrid, 4 en Las Palmas. O sea, es imposible que consigan algo. Por cierto, Falange Española de las Juventudes Obreras Nacional Socialistas saca 10.122 votos por ahora. En las pruebas de la madrugada del Ministerio del Interior le daban 18 escaños. No fuera de coña, ¿eh? ¿Pero qué era, la verdadera o las Jones? Falange Española. Ponían 18. Uh-huh. Y al PSOE le dan 64, o sea que estaba todo muy repartido. Bueno, volvemos a saludar a la gente que está en el chat, que los vemos ahí activos. Le recordamos a la gente que está en el chat o la gente que nos está escuchando que puede conectarse al chat y que además vamos a tener durante este rato a varios políticos invitados al teléfono, que pueden formular sus preguntas por el chat, evidentemente, y nosotros se las trasladaremos al candidato. El siguiente candidato que tendremos previsiblemente es Fernando Bañolas. Ah, pues mira. Así que... Mira, antes que quería contestarle a Charlie, lo del carrete de los políticos contestando. Entonces sí. Tú le preguntas a un político y ya tienen su como... Le dan al 1 y ya rollo 1. Sí, es como rollo 2 y tal. La pregunta de examen está de... No, pero estudiarte... Tienes un examen que te puede entrar Grecia o Roma, sí, ¿no? Te estudias Grecia y te preguntan Roma y dices, bueno, y le contestas con Grecia. Los romanos fueron una gran civilización igual que los griegos. Los griegos No. Los romanos fueron una gran civilización que fueron conquistados por los griegos. Los griegos, bla, bla, bla, bla, claro, bla. Claro. Vemos aquí un urgente del mundo que dice declaraciones de la Vega. Cada voto es un abrazo a Isaías Carrasco. Qué bonito. A mí los tapices. Supongo que será lo que está diciendo ahora mismo. Sí. Ahí lo estamos viendo en la televisión en directo. A mí es que pero de todas formas, al principio me dan, o sea, aunque no. Al principio no sé. Había, cuando estaba subiendo, había 10 puntos de diferencia y ahora eso se está cortando a lo bestia. Me parece que solamente hay 5 puntos de diferencia entre PP y PSOE. Entonces, si seguimos la teoría de Charlie, pues se pueden quedar a 3 puntos. Ajá. ¿Ha cambiado algo en mapa de azul a rojo o prácticamente igual? No he podido mirar. Yo veo que a Canarias toda roja, pero yo supongo que eso variará. No variará. Va a seguir roja. No. ¿Quién va a ganarle a los socialistas aquí? Hombre, por lo pronto el PSOE tiene cuatro, en Las Palmas, cuatro diputados y el Partido Popular tiene cuatro. No sé por qué está rojo, pero en principio 4-4. La barra es un poquito más grande del PSOE, supongo que por votos y tal. No sé. Y lo que decías antes, que no sé qué... Ah, bueno, sí, ya he dicho las dos cosas, sí. Bueno, que esto de lo de cada voto es un abrazo, dice Isaías Carrasco, es que el rollo de usar el... No sé, no... No vale la pena. Yo le he tenido que hacer la pregunta chunga a Juan Fernando, porque seguro que si no se lo hubiese hecho, me hubiesen puesto a parir todos en el chat, en plan, sí, mucho largar de Juan Fernando. Yo le iba a preguntar lo del canon, pero sé lo que hubiera dicho. Estábamos estudiando y claro, todavía no lo hemos aprobado, pero bueno, que sí, que no, que sí, o que no. Pues después de hablar con Juan Fernando López Aguilar, tenemos a Marimar Julio. Marimar, buenas tardes. Hola, Marimar. Hola. Sí, buenas noches. Marimar, hola, buenas noches. Mira, estás hablando... Sí, perdona, espera un momento, me voy a poner en una ventana. Vale. A ver, ¿me oyes? Hola, ¿tú nos escuchas bien? Nosotros te oímos bien, ¿eh? Nosotros te oímos bien. ¿Tú nos oyes bien? Hola, ¿nos oyes bien? Te oigo súper lejos, ¿eh? Me oyes súper lejos, yo te estoy hablando... Espera un momento, espera. Marimar. ¿Vanessa? ¿Tú oías bien? Muy bajito. Bueno, Marimar, bueno, a ver... ¿Me oyes a mí? Sí, nosotros te escuchamos, Marimar. Solamente una cosa, estás hablando para una red de internet. No, esto no es ninguna emisora de radio. Hay muchísima gente que nos está escuchando a través de internet desde todos los rincones del planeta, principalmente de Canarias. Estamos en Canarias Bruta, en directo. Y después de haber hablado todos los candidatos, nos gustaría que nos dijeses una evaluación de la campaña electoral. Ajá, mira... no de los resultados, olvídate de los resultados. Lo que te he escuchado es que eres una página web para toda España y que quieres una valoración. De la campaña electoral, no de los resultados. Ah, vale. En cuanto a la campaña electoral, aquí en Canarias te refieres, efectivamente, ¿no? De los resultados no puedo todavía hacer ninguna valoración porque... No queremos los resultados. El porcentaje de escrutinio aquí en Canarias todavía más bajo que el que hay a nivel de Estado por la diferencia... horaria, ¿no? En cuanto a la campaña, pues lo hemos dicho en el mismo transcurso de la campaña, ha sido una campaña en donde ha habido una crispación que ha ido creciendo a lo largo de la campaña y una tremenda polarización, dando la impresión de que parece que España estaba metida en una campaña presidencialista más que una campaña para elegir los representantes al Congreso y al Senado. Eso como valoración general, desde el punto de vista que yo creo que independientemente de los resultados, pues tendremos que continuar reflexionando con la evolución que afortunadamente ya tiene nuestra democracia en nuestro país, porque si son elecciones a Cortes y al Congreso y al Senado, yo creo que tanto los dos partidos estatales, PP y PSOE, pues han planteado esta campaña electoral como una campaña presidencialista, ¿no? Por lo demás, aquí concretamente en Canarias, y sobre todo en la provincia en donde yo más he trabajado, que es en la provincia de Las Palmas, pues puedo decir que Coalición Canaria pues ha hecho una campaña pues con mucha ilusión y sobre todo intentando aportar al ciudadano pues de forma constructiva nuestros compromisos, nuestras posiciones, no solo en relación a la solución o las alternativas que proponíamos para Canarias, sino también pues como fuerza política que siempre ha contribuido a la gobernabilidad del Estado, pues haciendo también planteamientos del ámbito de la política estatal. Marimar, solamente una cosa. Es verdad que es difícil a veces en estas campañas generales tan polarizadas, pues el que se escuche en voces de partidos distintos a los dos partidos de ámbito estatal, ¿no? Marimar, solamente una cosa. La estrategia de las últimas semanas de un poco ustedes poner en duda la honorabilidad de Román Rodríguez parece que ha funcionado, porque en este momento, según los escrutinios, Nueva Canarias no obtendría ningún tipo de representación parlamentaria. La estrategia nuestra no ha sido de poner en duda la honorabilidad de nadie. Lo que hemos hecho un llamamiento a la unidad nacionalista. Lo dijimos incluso... Pero ha tenido éxito. Tuvimos la misma noche de los resultados de las elecciones autonómicas recientemente, que concretamente en Canarias teníamos que hacer una reflexión en cuanto a que el ciudadano había castigado en las urnas la división del nacionalismo. Hicimos una llamada a que nos uniéramos los nacionalistas hubo una respuesta positiva por parte de algunas fuerzas políticas como Agrupa Sureste, La Fortaleza, Agrupación de Agricultores, en fin, pero desde luego no por los dirigentes actuales de Nueva Canaria. Sí que es verdad que muchos militantes de Nueva Canaria estaban ya haciendo también la reflexión de la necesidad de la unidad. Yo creo que con independencia de los resultados que logremos tener... Pero Marimar, solamente una cosa, pero viendo los datos actualmente, escrutado casi el 40%, se está viendo un resurgimiento de Coalición Canaria en la isla de Gran Canaria, obtiene más votación que en las pasadas elecciones. Sí, efectivamente, yo creo que por lo menos por los datos, ya digo que con prudencia, hasta poderlo terminar de conocer al 100% el escrutinio, yo creo que lo importante es que como fuerza nacionalista estas elecciones han sido muy cercanas a las anteriores, pero yo creo que la presencia, la existencia de Coalición Canaria en esta isla y las posibilidades de recuperarnos están ahí por el esfuerzo que estamos haciendo de reflexionar sobre los propios errores cometidos, abrir el partido, renovar el partido, proponer una posición nacionalista mucho más definida que la que hemos tenido hasta ahora, y seguiremos haciendo ese llamamiento a la unidad y a la ilusión para que los ciudadanos también de esta isla de Gran Canaria puedan tener la opción del nacionalismo que una a toda Canarias y que ponga también a Gran Canaria en su sitio. Ese trabajo, ya digo, que aún y todo, sin saber cuáles son los resultados, es el trabajo que hemos emprendido desde que se ha producido pues las últimas elecciones autonómicas, y estoy al frente del partido y es el que seguiremos haciendo. Pues muchísimas gracias, Marimar, y buenas noches y muchísima suerte. Pues muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches. Venga, buenas noches. Pues hemos contado con la... Sube la música aquí, hombre. Sube la musiquita aquí. Ya está. A ver. Y a mí también. Que te suba la musiquita, de... por favor. La musiquita que hemos... Hemos tenido por Dios, hoy... No, hemos tenido hoy... Déjame ver ahí. Hemos tenido... Esa es la de... A Marimar Julio. Nueva Canarias, ¿eh? No. Esa es la de Nueva Canarias, ¿eh? Esta es la de Nueva Canarias. Es de esta es la de... La de Coalición Canaria. También hemos tenido a Nueva Canaria. ¿Esto es Nueva Canaria? Sí, esto es Nueva Canaria. Una serie de televisión. Y también hemos tenido a Juan Fernando López Aguilar con... que es lo más que le dolería a Charlie, ¿vale? Habla Pío García Escudero. No me duele nada. Habla Pío García Escudero. Si podemos subir el volumen, por lo menos para Fran, tú enterarte de lo que está diciendo. Si asume la derrota del Partido Popular, que... Ha dicho, estamos a la espera de... Básicamente, estamos a un escrutinio del 83,23%. Y Charlie me va a ayudar a dar los datos. Es que no he traído las lentillas. Tío. Pues las lentillas no te van a servir porque el Partido Popular sigue perdiendo las elecciones. Ya la diferencia entre el Partido Socialista y el Partido Popular ya no es tanta. El Partido Socialista obtendría 3 diputados más con respecto a la última campaña electoral del año 2004, 167. El Partido Popular realmente aumentaría bastante con respecto a la pasada campaña electoral a 155, con lo que yo creo que tienen disculpa para salir al balcón. Tienen un dato que celebrar. Efectivamente. Hoy sí veremos a Rajoy saliendo al balcón. A la azotea del Partido Popular. Y además con una participación del 70 y pico era, ¿no? 83,23%. No, participación, digo. Ah, participación, sí, de un 73 y pico por ciento. 75,35%. Por eso, es decir, que mucho más. El PSOE no tendrá el argumento de decir que la abstención beneficiaba al PP, ¿no? Bueno, como era de esperar, vemos que Las Palmas se vuelve azul, PP 4 diputados, PSOE 3. Nueva Canarias 1, otra vez. Sí, pero seguramente aquí en el escrutado, en el 42,27% en Canarias, Nueva Canarias no tendría representación parlamentaria, el PSOE obtendría 7 diputados, uno más, el PP 6 y Coalición Canaria obtendría 2. Por cierto, solo hablando de PP, nos falta alguien del PP, ¿no? Ahora tenemos que llamar a los del PP. ¿A quién llamamos? Pues vamos a intentar a ver a quién pillamos. A ver a quién pillamos. Recordamos a la gente que está en el chat que si quieren hacer cualquier pregunta, cualquier observación, insultos, amenazas, etcétera. Descalificaciones varias. Nosotros las pasamos por el tamiz de Charlie, que tendremos a algún representante del... Dice última hora, el PP felicita al PSOE por su victoria en elmundo.es. Estamos recargando la página de elmundo.es, que debe estar teniendo un tráfico de agárrate y no te menees. Pío García Escudero está felicitando al Partido Socialista, ¿verdad, Fran? No, está felicitando. Está esperando a que los datos se terminen. Dice que todavía queda el Senado. No tiene nada que ver, pero bueno. Lo que a mí me gustaría destacar de lo que ha dicho, que han votado mucho a los dos partidos mayoritarios y que un poco han machacado al nacionalismo. Eso es lo que ha venido a decir. Uy. Y que bueno, que no ha dicho que se quedan ya como perdedores, pero ha dicho que lo típico, que a los militantes que les manda un mensaje de lo típico que se hace cuando pierdes, ¿no? Uh-huh. Pero no lo ha dicho. Y no ha felicitado a nadie. Y ha dicho también una cosa importante, que el atentado ha influido mucho, mucho en el resultado electoral. Que lo lamenta y bla, bla, bla. ¿Pero ha dicho de qué forma? Sí, pero por los resultados se puede deducir. Hay cosas que no tienen ni que decirlas. Bueno, pero se ha machacado un poco el nacionalismo, pero vemos que de igual forma van a ser decisivos en un próximo gobierno del país, porque se ve que el PSOE... Quien sí sabe declaraciones es Llamasare. Última hora, dice el PP, felicita al PSOE por su victoria en elmundo.es, efectivamente. Pues se están equivocando. Última Pero Jota hora, no ha escuchado a... Última hora, Miguel, él no lo ha felicitado. Miguel y Javier interrumpen a Charlie y no le dejan terminar de hablar. Venga, Charlie, termina. Charlie, habla. Decía Charlie. Que aunque Pío García Escudero en las valoraciones decía que se había machacado al nacionalismo, sí, se ha machacado porque han disminuido mucho el número de diputados, pero en el fondo su presencia va a ser inevitable en un pacto de gobierno, porque evidentemente el PSOE, con los datos que hay ahora mismo, no llega a la mayoría absoluta. Y tras el batacazo de Izquierda Unida, pues esto hace más aún más importante la presencia de un partido nacionalista. No me pongo a escuchar a Llamasares, porque lo que va a decir es dónde se puede comprar a estas horas botes de BD 100 euros. Estamos intentando contactar con un representante del Partido Popular. Ponemos su himno. Que no está diciendo que se va. La versión bacalao del tema de Manuel Pacho, no más breve. Compositor de la sintonía del PP. Dios mío, se sabe hasta el compositor. Hombre, bueno, Manuel Pacho, uno de los mayores compositores de música de publicidad, te sorprendería. Y te puedo asegurar que el mejor himno que se ha hecho en la historia de nuestro país es el del Partido Popular, y está hecho a sabiendas desde el punto de vista marketingiano totalmente y para causar tirria. No, básicamente, fíjate, la estrategia que se llevó para hacer el himno del Partido Popular fue clara, es decir, tú oyes dos compases y ya sabes que es el Partido Popular, y está hecho así a posta, y han cogido al mejor compositor. ¿Y quién fue el ideólogo de todo eso? Mar. De todas Mar maneras, se trajo las estrategias americanas para acá. De todas maneras, yo me puedo imaginar al compositor que se encuentra con un conocido por la calle y le dice: estoy haciendo el score de Partido Popular. Hombre. No, pero yo creo que ya no está en el economato. Después de que el follonero lo sacó en su programa. ¿A Manuel Pacho? ¿Ah? El otro día hablé de una niña. En esa niña pienso. En esa niña que va a crecer, que tiene que estudiar, que quiere tener una vivienda. Estas declaraciones fuera de contexto pueden ser tachadas de pedofilia, ¿no? Ya te digo. Y lo de Izquierda Unida sí que ha sido horrible, ¿eh? ¿Izquierda Unida? ¿Por qué les está pasando esto? Pues no lo sabemos. Estamos intentando conectar en este momento con un dirigente del Partido Popular. Lo estamos intentando. No sabemos si podrá conectar con nosotros. Hemos hablado ya con Juan Fernando López Aguilar. Hemos tenido la oportunidad de hablar con el cabeza de lista del Partido Socialista. Hemos tenido también la oportunidad de hablar con el presidente del Partido Nueva Canarias. También hemos hablado con la presidenta de Coalición Canaria. en la isla de Gran Canaria. Y estamos intentando esto, tener la parcialidad de poder hablar con todas las fuerzas políticas que estaban presentándose a las elecciones. Hablamos personalmente con Fernando Bañola y no seguimos insistiendo, Miguel. Muy bien. Porque queremos que claro. No digan que luego no llamamos a los del Partido Popular, pero sí queremos, si hemos hablado con Fernando, y Fernando sí tiene instrucciones de no hablar hasta que hayan unos sondeos un poco más avanzados. Pero sí podemos decir que los sondeos ya están llegando. El escrutado es un 86,08%. Y la victoria del Partido Socialista es muy ajustada. Es decir, hablando claro, es muy ajustada. ¿Y lo que queda todavía? Quedan las papeletas de los madrugadores todavía. Sí, pero esas son las primeras que se leen, porque son los que... No, son las últimas. Se vuelca. Hombre, yo de todas maneras eso yo difiero, porque básicamente ahora mismo estamos en Canarias a un 47,07%. Es decir, Canarias es una de las comunidades en las últimas que puede decir algo. Se decía que Canarias podía ser el Miami si hubiera habido un cambio, pero Canarias en este momento vuelve a ser fiel reflejo de las últimas campañas electorales. Yo estoy viendo de nuevo al 83,23, Canarias lo estoy viendo otra vez rojo. Canarias ganaría estoy con 7 diputados del Partido Socialista, 6 el PP y 2 Coalición Canaria. Pero hablando un poco ya en general, es decir, Canarias tiene un 47,07%, pero Andalucía ya tiene un 93,10%, con lo que obtendría 35 diputados el Partido Socialista, 26 el Partido Popular. Pero vamos a ir directamente, es decir, en Andalucía ganaría el PSOE, en Aragón ganaría el PSOE, en Asturias ganaría el PSOE, en Baleares habría un empate técnico entre el PSOE y el PP, en Cantabria ganaría el PP por un diputado, en Castilla-La Mancha ganaría el PP con una abrumadora mayoría de 12 diputados, 9 contra el PSOE, en Castilla y León estaría el PP ganando con 18 y 14 el PSOE. En Cataluña, 25 diputados se llevaría el PSOE, 10 Convergencia y Unió y el PP, es que no aparece. Extremadura ganaría el PSOE con 5, con un empate técnico actualmente con el 81,16%, 5 el PP. Galicia ganaría el PP de nuevo, es decir, Galicia yo creo que va a ser una de las que en este momento esté volviendo a recobrar ese color azul en el mapa que en las pasadas elecciones cambió. El País Vasco, el Partido Socialista ganaría con 8. Murcia ganaría el PP con 7 y el PSOE con 3. La Rioja estaría un empate técnico entre el PP y el PSOE. La Comunidad Valenciana, agüita con la Comunidad Valenciana. 19 diputados el PP, pero 14, muy cerca, el Partido Socialista. Por lo que esta comunidad bastante azul estaría últimamente como tiñéndose un poquito de rojo. En Melilla obtendría nada más que un diputado el Partido Popular. Y esos son los datos ahora mismo actualmente por comunidades. Vamos, si te parece, a hacer una pequeñísima pausa, así el momento KitKat, y volvemos en un par de minutos. No se vayan. Nos indican por el chat, bueno, buenas noches de nuevo a los que de nuevo, a los que se nos han enganchado a lo largo de este espacio, microespacio que hemos estado fuera de la sonda. Hemos estado recapitulando datos. Límpiate la nariz, Javier. ¡Qué cabrón! Charlie Su, gracias. Ahora dejarán sembrada la duda. Subimos la musiquita un poquito porque quiero que reconozcan esta música que viene muy al pelo de lo que vamos a hablar en este momento. Pues esta era la música que queríamos que oyeran, que es exactamente la sintonía de... Es la sintonía de Izquierda Unida. Y es que nos han filtrado, lo estamos buscando por todos lados. Las declaraciones de Llamasares nos indican por el chat que Llamasares ha presentado su dimisión. Porque la debacle de Izquierda Unida es bastante grande, Fran. Lo estábamos comentando antes, en la pausa. Lo que no encuentra alguien que se la acepte. Yo creo que el gran error, fíjate, yo creo que el gran error de Izquierda Unida, del cual todo el mundo se ha reído, es decir, todo el mundo se ha reído de la gracia de Llamasares, pero los votantes de Izquierda Unida, ellos se sienten muy orgullosos de ser votantes de Izquierda Unida, y creo que no les ha gustado ese juego que ha entrado, en el que ha entrado él, del ridículo, del ninguneo, de salir en el follonero y estar ahí. ¿Quién, Llamasares? Sí. Yo creo que los votantes de Izquierda Unida... no lo he visto. Ha salido los espacios electorales, vale, que están bien repartidos. Disculpe un segundito, me sopla la amiga Esther de Atarecos, Canarias 7, que la noticia de que Gaspar Llamasares ha presentado su misión es un despacho de la Agencia EFE. Bueno, de todas maneras, supongo nos fiamos de la Agencia EFE. Saludamos a la gente de Canarias 7 que nos está escuchando. Deberíamos olvidarnos de poner el mundo y también poner los de Canarias. Pues buscan canarias7.es que me soplan que ya está puesto. Bueno, y lo podría entrar. Vamos Esther? A quitar, vamos a hacer región. Esther antes se lo comenté, pero se disculpa diciendo que están a piñón con lo de las elecciones. Sí, sí. Lo entendemos, evidentemente. Pero le mandamos de aquí un fuerte saludo a la gente de. Pues quitamos el 20, quitamos el 20 minutos y ponemos el Canarias 7 para apoyar lo nuestro. Y también podemos ya un poco adelantar los resultados finales, casi escrutado el 89,10%. Sigue subiendo el Partido Popular. Y sigue bajando el PSOE. Y sigue baja con uno, si no sube tanto. Es decir, la diferencia ahora mismo ya son 10 escaños. 10 escaños. Estamos buscando. Felicidades a Canal 7 porque está tardando en cargarse. Eso significa que debe haber bastantes visitas. También han colgado lo que has hecho tú, es decir, en Canarias 7 han hecho lo del Soy Tú. Es que es un buen sistema, ¿eh? Sí, lo de los erradicados del mundo, este periódico, ¿no? Los que salieron del mundo escopetados. Sí, exactamente. Los rebotados del mundo y tal. Sí, Soy Tú es la fuente, ¿cómo se llama? No sé, Gumersindo la Fuente. Gumersindo la Fuente, sí. Está el del descodificador también. Yo le auguro muchísimo futuro a Soy Tú, ¿eh? Sí. Ahora mismo es un gran desconocido. Y la pasta que hay detrás. Yo no, o sea, pero da igual, la pasta no es, no lo es todo, es decir, el si proyecto, no hay trabajo y profesionalidad detrás, no hay el nada. El proyecto a mí me parece muy interesante ahora mismo, pero poner un es proyecto un gran en marcha, desconocido. Poner un proyecto en marcha con un talón tan importante como es el del BBVA, yo creo que es un colchón, bueno, bastante. Sí, pero tienes que aportar profesionalidad. No. Es que hay mucha competencia. Si el equipo, ¿eh? Más que competitividad, mira, innovación le veo, ¿eh? Mucha innovación. Sí, exacto. Si por mucho dinero que tengas, si el equipo técnico, el equipo periodístico y el proyecto no es bueno, no es bueno. O sea, no. ¿Sabes? No es el tema en internet, no es caballo grande, ande o no ande. Fíjate, de haberlo sabido que iba a funcionar tan bien, me hubiera tirado del pegote. Hemos estado 40 profesionales trabajando en Crónicas de Esperantia para actualizar todos los datos, pero claro, como aparece lo de eso. Sí, está tan, toda la redacción hubiera... de. ¿Cómo se llama? Crónicas de Esperantia. De eso, de la película, ¿no? Mira, lo que ha puesto Canarias 7 puntos es en urgente. El candidato de Izquierda Unida a la presidencia del gobierno, Gaspar Llamazares, ha asumido hoy personalmente el fracaso de Izquierda Unida en las elecciones generales y ha anunciado que no se presentará en la próxima Asamblea Federal como coordinador general. Eso significa que no es que haya dimitido, es que no se va a presentar otra vez, que ya era hora. Valoración personal. No, todo depende de cuándo sea cuando sean las elecciones internas. En 2020. Parece ser que los afiliados de Izquierda Unida tenemos conexión con Izquierda Unida. Tenemos conexiones con Izquierda Unida. Atención, ahí parece ser que están. Delante de la sede central. Están de la sede. Están delante de la sede. Así han acogido la dimisión de su líder hasta ahora, Gaspar Llamazares. Es el micrófono de ambiente. Por cierto, Zapatero acaba de cerrar su intervención, nos dice Tinerfe, la intervención ahora para... ¿Con buenas noches y buena suerte o qué? Ya, al final va a ser trademark de Zapatero, no sé. De todas maneras, yo no he terminado de entender dónde está la gracia de lo de decir buenas noches y buenas buena suerte. Era, y buena suerte. Era de la peli, no, de la peli que vimos. Bueno, y antes de la peli del periodista. Bueno, de la historia que sí rememora esa película. ¿Johnny Cochran es o...? No, ¿cómo se llamaba? Cochran el apellido, pero el hombre, nombre yo, no yo Paul puede ser que sea, yo, no. Yo personalmente, entre lo de Zapatero, de buenas noches y buena suerte, yo me quedo yo con... Yo creo que la niña que nace en España... Eso, yo me quedo con lo de la niña. Es decir, yo creo que esta campaña electoral va a ser la campaña de la niña de Rajoy. Y el juego con el que vamos a jugar en los próximos años es que el año 2008 fue el año de la niña de Rajoy. Bueno, el tema, ¿tú vas a gestionar algo? ¿De qué? ¿Alguna nueva llamada? ¿Alguna llamada? ¿Alguna mamada? No. no, vamos a seguir insistiendo, por favor. Seguimos insistiendo ese número de teléfono. Es que ya he insistido un montón de veces y... Pues volvamos a insistir, que en alguna seguramente lo coge, que como hoy no la va a entrevistar nadie, vamos a intentar a esa persona entrevistarla, porque hoy ella no es la protagonista. Y lo que sí podemos dar ya son resultados del 58,22% escrutado en las Islas Canarias, y damos 7 diputados al PSOE, 6 al Partido Popular. Continúa tu frase. Coalición Canaria, es que no lo estoy viendo. Coalición Canaria 2 y Nueva Canaria. Y Nueva Canaria de momento nada. Pero yo creo que deberías contarnos un poco la debacle de Nueva Canarias y Marino Alduán. No, pero me gustaría comentar algo, que a partir de mañana van a tener que hacer pactos. El PSOE se ha quedado bastante descolgado para conseguir 176 diputados. Entonces, la pregunta 167. Que me hago... Entonces, para conseguir 176 le quedan 9. ¿Convergencia y Unión? Pues ¿quién le pone las guindas al pavo? Porque ahora estoy viendo, Convergencia y Unión se ha pegado un batacazo. El PNV no creo que... Convergencia y Unión se mantiene, con 10. Se mantiene, tenía 10 y mantiene 10 Convergencia y Unión. Esquerra Republicana. Esa es el gran batacazo. Izquierda Unida, o sea, no creo que pacten con el PSOE porque dice, mira, si hemos pactado y nos ha ido así... Pues vamos a mantenernos al margen. Hombre, yo creo que ahora mismo Convergencia creo que entrará. Creo que Convergencia será el gran socio de... Pero es que el problema de Convergencia es que... Y PNV. ¿Cómo justificas pactar con Convergencia a nivel nacional y tener en Cataluña el tripartito. Ya lo han hecho en la pasada legislatura, ¿eh? Lo tenían en la pasada legislatura, era su socio de gobierno. Y tenían un socio de gobierno. Lo que pasa es que los socios de gobierno que han hecho en las últimas legislaturas no ha sido ser socio y te doy una consejería, ¿no? Ha sido de dar determinado, no sé, determinado apoyos puntuales. A cambio de cheques. Apostaba por tener un ministro de Convergencia, ¿eh? Incluso. Yo creo que lo va a tener bastante complicado porque Convergencia es lo que tú dices. No se puede permitir el lujo de estar dando caña en Cataluña y estar aquí... Sí. No, yo creo que sí, que Convergencia sí puede. Porque Convergencia, siendo conscientes de que el PSC no es el PSOE, pues allí lo puede hacer. Lo que no puede ser es al revés. Que el PSOE pacte a nivel nacional con Convergencia y en Cataluña tenga el tripartito. Eso, yo creo que por parte de uno sí puede ser, pero por parte del otro sería más difícil de justificar. ¿Y qué opciones le queda? Esquerra no creo que pacte con el PSOE otra vez, porque se van a quedar en nada. A mí, sinceramente, cada vez que se habla de una mayoría estable perdón, y demás, me parece una falta de espíritu democrático. O sea, yo entiendo que un gobierno puede perfectamente gobernar en minoría. Pero, y dependiendo de los objetivos que tenga, pues para unas cosas podrás pactar con alguien y para otras cosas podrás pactar con otra gente. Y es lo que ha hecho ahora el PSOE, pero es que para la investidura necesitas 176 diputados, 176 votos. Bueno, pero como mínimo tienes que pactar eso. Eso también depende del talante democrático de las demás fuerzas. Es decir, si tú eres realista y dices, oye, la mayoría de los españoles han querido que gobierne el PSOE, me parecería profundamente antidemocrático que tú en una moción de investidura, una sesión de investidura, votaras que no porque te sale de los mismísimos, ¿no? Sin tener en cuenta lo que ha salido de las urnas. Pero es que es muy improbable que otro pueda gobernar. Pero de todas formas, creo que el proceso indica que en un momento dado puedes tener una mayoría simple. Sí, en la segunda vuelta y tal, puedes hacer perfectamente eso. Abstenerse, etcétera, etcétera. Y de todas formas, yo creo que si todos los grupos, menos el Partido Popular, votarán en contra por tocar las narices y por hacerse notar, yo creo que el talante democrático del Partido Popular podría, porque ellos han asumido que estaban dispuestos a dejar gobernar al que a gobernar en el caso de que fueran, no, a gobernar en el caso de que fueran ellos y a dejar gobernar en el caso de que fuera el PSOE la fuerza más votada, con lo cual no creo que en un momento dado hubiese demasiado problema. Pues yo creo que lo tiene bastante negro, ¿eh? Porque, por ejemplo, Esquerra no creo que se arriesgue. El PNV, ya sabes cómo está, tiene planteado un referéndum en octubre. No creo que digan, mira, tal. Yo creo que te digo que en vez de hacer... un pacto de legislatura. Pactos con la chequera, no señor, los pactos son ideológicos. Es decir, si tú quieres sacar adelante una ley de educación con un determinado talante, con una determinada componente ideológico o lo que sea, pues habrá alguna fuerza política que esté de acuerdo con ese proyecto. ¿Que quieres hacer una ley más restrictiva o más benévola con el tema del aborto? Pues habrá otra gente con la que puedas pactar. ¿Que vas a hacer una ley que quieres rebajar impuestos? Pues el PP pues hasta podría aprobar esa iniciativa. Entiendo que hombre, hay cierto margen y se trata de eso, de gobernar. Y te digo, en ciertos puntos coincidirás más con una fuerza política y en otros puntos con otra. Pero que no estemos como hemos estado hasta ahora, con la chequera, en plan, ¿cuánto me cuesta que me aprueben los presupuestos? Pues son no sé cuántos mil millones y me tienes que traer el AVE a mi provincia o a mi región en el año 2000 tanto. Pues no, señor. Eso, el tema de la chequera, yo creo que deberían coger la chequera, pegarle fuego y decir, señores, hay que ser solidarios con toda España y no puede ser aquí todo el mundo a chupar. Señora, habrá comunidades que, por ejemplo, ahora Aragón se ha beneficiado de muchas inversiones, igual que Valencia se ha beneficiado con la Copa América, ahora Aragón con la Expo, pues hace poco también Cataluña con el tema del famoso Fórum de las Culturas, que no sabía nadie para qué coño era, y ahora tienen allí que si la carpa Movistar, que si las instalaciones del Fórum, etcétera, etcétera. Pues yo creo que hay que ser solidario y decir, bueno, pues ¿qué provincias están ahora mismo, digamos, a la cola del desarrollo? Pues si hay que enchufar más pelas a esas provincias, pues se hace, pero que esas provincias, como no tienen un partido nacionalista que chantajee, porque ya no es que presione, no, que chantajee literalmente al gobierno de la nación, pues no pueden beneficiarse de eso. No sé, yo creo que debería ser así la cosa, te digo, quemar la chequera y que los pactos sean por cuestiones de proximidad ideológica y de ideología política. O sea, no, de todas formas, tal como se han dado los resultados. Que yo sé que es el mundo de Alicia en el País de la Maravilla. Sí, los mundos de bueno. Yuppie y tal, pero no. la realidad es más cerca. Pero tal como se están dando los resultados, que prácticamente pues ya estamos al 100%, hay un dato que hay que tener muy en cuenta. Si eres un partido minoritario, si pactas con el gobierno, te van a fagocitar sobre la marcha. Como le ha pasado a Esquerra. Esquerra, de pasar de 8 a 3, es un batacazo brutal. Y ya no te digo lo de Izquierda Unida, que claro, prácticamente todo, se quedan fuera. Todo es cuestión de cómo lo vendas ante tus electores, ¿no? Porque de repente eso... a lo mejor en Madrid eres la persona más sumisa del mundo y luego llegas aquí y dices, no, porque tenemos el pie en el cuello del gobierno y sin nosotros no puede mover ni un dedo. A Coalición Canaria no se le ha funcionado muy bien. Por cierto, Miguel... Coalición Canaria, ¿cómo qué vida lleva en la resultado pues, en Canarias? Coalición Canarias al 91,38% escrutado, dos. Sí, sí. Joder, pues van a conseguir el segundo, ¿eh? Y Nueva Canaria se va a quedar fuera. El tema de Coalición Canaria es que, ¿cuál es la ideología de Coalición Canaria? Ninguna. Porque al final ha sido un batiburrillo, de decir, una jaula de grillos, ¿no? Es decir, nos metemos todos aquí para poder rascar algo a nivel nacional y seguimos todos aquí y nos repartimos el cortijo de Canarias, un cachito para cada uno, porque en el fondo es eso, porque tú dices, no, porque en la parte de Ati son de derechas y la parte que era de aquí de ICAN eran de izquierdas, pero ahora como estos se han ido, los que quedan aquí, ¿de qué son? Perdona, Charlie, pero ¿hola? Después de haber hablado con Juan Fernando López Aguilar, haber hablado con Marimar Julio, Román Rodríguez, hay una persona que no ha entrado en lo que es la lucha, pero de la lucha de una campaña electoral, y es Nardi Barrio. Has estado más tranquila, ¿no, Nardi, en este mes de campaña, ¿no? Más tranquila a niveles de que Compromiso, nuestro partido, no se presentó a las elecciones y tienes ese plus de preocupación por ganar, lógicamente, las elecciones y por llegar al electorado. Pero está claro que he tenido la misma preocupación que los demás y hemos tenido el partido Compromiso, la misma preocupación de los demás, haciendo un seguimiento de los resultados y de cómo iba la campaña, que como hemos visto se ha polarizado ostensiblemente. ¿Qué te parece lo que va escrutado hasta el momento? Le da dos diputados a Coalición Canaria y Nueva Canarias no tendría ninguno. ¿Qué piensas? ¿Que hay un reflotamiento de Coalición Canaria otra vez? Yo pienso que no, que Coalición Canaria, a pesar de mantener dos diputados en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y no sacar, porque también se presentaba por la provincia de Las Palmas, no nos olvidemos, y no ha sacado ninguno, por tanto, de reflotamiento en absoluto. Yo creo que es cuestión de que Coalición Canaria se replantee su consideración en los electores de la comunidad autónoma de Canarias en general. En Las Palmas, desde luego, ya se ha demostrado que casi ha desaparecido. Y en Santa Cruz de Tenerife parece ser que hasta los resultados del Partido Popular están por encima de Coalición Canaria. Por tanto, aunque tienen los mismos escaños, sí tienen más votos. Habría que plantearse Coalición Canaria si su política de ataque continuado y de desmantelamiento de Gran Canaria al final le ha valido la pena. Yo creo que no, que hay que plantearse, incluso el Partido Socialista y el Partido Popular tendrán que plantearse su política en Canarias, porque ciertamente no ha sido muy cercana a los ciudadanos ni ha sido una política de trabajo cerca de las islas. Mira, según el 59,77%, quien sí levanta la cabeza un poco es el partido José Manuel Soria. Bueno, yo creo que no, que quien verdaderamente aquí... No, lo digo porque ahora mismo en Las Palmas le dan 4 al PSOE y 4 al PP. Sí, pero el PSOE crece 1. En Las Palmas. Y en ese, claro, en Las Palmas, y tiene además más votos que el Partido Popular, con las dificultades que le ha conllevado. El caso es que el PP efectivamente se ha mantenido, eso es cierto. Cuando se planteaba que posiblemente perdiera un diputado, parece ser que a favor, se comentaba en tal caso de Nueva Canaria, que no lo ha logrado. Y es lo que yo comento, de todas maneras el Partido Popular, vamos a ver, esto también, muchas veces surge la ola, ¿no? La ola que impulsa un partido o que impulsa otro, pero lo cierto es que si tú trabajas en el día a día, si tú estás cercano a la gente, si tú haces una oposición o un gobierno coherente, la gente te vuelve a votar o te quita el voto. Y aquí la verdad es que la situación hasta el último momento hay que reconocer que ha sido de auténtico interrogante. Y lo que está claro es que el partido de José Manuel Soria, como tú lo nombras, que es el Partido Popular, aquí es el de José Manuel Soria, porque no es ese partido de centro progresista que todos conocimos, sino que se ha derechizado, yo pienso que ha quedado en un segundo lugar, y eso es muy triste para un partido que gobernó con aquellas mayorías que todos recordamos. Es decir, ¿tú crees que algún día dimitirá? Porque está la segunda debacle, la tuvo en mayo. Sí, es la segunda debacle y además... me consta que con una sensación interna de los militantes y de los afiliados al propio Partido Popular de decepción generalizada. Yo espero que haya una renovación, que haya un renacimiento, si así lo consideran, los afiliados y los militantes del Partido Popular. Hola, el Partido Popular fue un gran partido, pero se ha derechizado ostensiblemente, y yo creo que tiene que ocupar y tiene que cambiar la política y ocupar ese espacio de centro si quiere crecer. Desde luego nosotros para las próximas generales Compromiso sí se presentará, porque ya, espero que estemos bien ubicados en Canarias y ya con una experiencia y con el dinero suficiente para presentarse a unas elecciones. Hola, buenas noches, Nardi, soy Francisco Saavedra. Con Javier estaba dándote los datos ya con un 67% escrutado, que no hay... yo no estoy viendo personalmente una debacle tan brutal del Partido Popular, porque solamente está 10.000 votos por debajo del Partido Socialista. Y también un dato muy curioso, que todos estábamos hablando aquí de prácticamente el batacazo que se ha pegado Coalición Canaria, pues Coalición Canaria tiene 16.000 votos y Nueva Canarias tiene 26.000, solamente 10.000 más, que parece ser que todavía resiste Coalición Canaria a dejar la provincia de Las Palmas. Le comento lo siguiente, ¿no? Es muy importante los concejales y los alcaldes municipales. Verdaderamente yo estoy convencida que una debacle, y se notó en estas últimas locales, cuando se van perdiendo municipios, se van perdiendo cabildos o aquí, ¿no? En un momento dado la comunidad autónoma, pues ahí esto también se va notando en la base. Coalición Canaria, como todo el mundo sabe, sobre todo el entramado de ATI, porque no es Coalición Canaria, es el entramado de ATI, tiene unas vinculaciones, tiene unas raíces que todavía mantiene, pero no se olvide usted de lo que era Coalición Canaria hace unos años y lo que en este momento es. En Las Palmas, digamos lo que digamos, en la provincia de Las Palmas, usted sabe que hasta en el último momento rompió con el PIL unos días antes el propio día de las elecciones, o en Las Palmas de Gran Canaria, que es la capital de Canarias, no consiguieron ahora no recuerdo bien, pero fueron 2.000 o 3.000 votos. Solamente una pregunta, tanto, Nardi, una cosita, nada más. Sí. Primero que estamos en internet y lo sabes. Estamos en Canarias Bruta y me gustaría que saludaras a la gente, porque tenemos gente en el chat, tenemos gente que se han enganchado de diferentes puntos de España y sabemos que tú eres de las pocas candidatas que tiene blog y que has apostado por las nuevas tecnologías. Sí. Lo hice ya hace 4 años y ya en las últimas elecciones, hace 8 meses, también. Así que a los blogueros, a todos los internautas, mi cariñoso saludo y mi ánimo. Desde luego yo creo que en las próximas elecciones va a ser el gran boom, pero lo ha sido ya, por lo menos para nosotros, fue magnífica la experiencia. Felicitar a todos aquellos que toman esa iniciativa de intercomunicación y de globalización, y desde luego decir que el futuro está sin lugar a dudas en internet. Yo sigo manteniendo el blog, por supuesto, y en ese sentido la intercomunicación, que me viene muy bien, me pongo al día totalmente, y saludar pues a todos los que se han enganchado, que seguro que serán muchos, y que me imagino que estarán haciendo un seguimiento de este apasionante resultado de las elecciones generales, porque lo esto que no se parece a lo de Obama y Hillary, es, ¿eh? Es que está estupendo. Está ahora estupendo la pregunta porque... es quién es Obama y quién es Hillary. Sí. Oye, solo bueno, una cosa. Es verdad, habría que elegir. Sí, solamente una cosa. De todas una maneras, qué diferentes son las elecciones aquí respecto a Estados Unidos. Eso es un tema a debatir y a hablar porque... Es que si hay un Campo Vidal en Estados Unidos lo hubieran echado. Así. Mira, bueno, solamente una cosa, Nardi, una cosa sola, es decir, una cosa que yo no he entendido. Se está viendo que el Partido Socialista es el que está ganando, pero en el Senado vuelve a repetirse lo que pasó en el 2004, vuelve a ganar el Partido Popular en los candidatos del Senado. ¿Tú por qué crees que es eso? Por lo que te comento. No, es por lo que te comento. El voto territorial, que es el voto del Senado, es el voto territorial, se fundamenta mucho en los municipios, se fundamenta mucho aquí cabildo, diputaciones. Si tú estás gobernando territorialmente, que eso es a lo que yo me refiero, que es el gobierno municipal, en la comunidad autónoma, en la diputación, en el cabildo, en los municipios, tienes un agarre respecto a la gente y una vinculación. Y es más difícil un cambio. Es sorprendente, pero eso se ha visto ya que en España, por eso son tan importantes las locales y las autonómicas, porque pueden dar lugar a un cambio o mantener una situación. Y eso se nota perfectamente en el Senado, que siempre es mucho más conservador que el Congreso de los Diputados. Los diputados son siempre más la espada que avanza. Siempre el Senado ha sido una Cámara mucho más conservadora en todos los cambios. Cuando UCD había perdido su mayoría en el Congreso, mantenía muchos senadores. Lo que sí estamos viendo es que Pepe Macías vuelve. Un partido importante. Según los sondeos, Pepe Macías vuelve. Sí. Fíjate. Pues comentártelo, ¿qué es eso? Yo pienso que el PP, tal como ustedes dicen, esa debacle del PP en Canarias que se esperaba, pues no se ha producido totalmente, si tiene un bajón, porque eso hay que reconocerlo, ahora quizás no la debacle que se esperaba, y desde luego Coalición Canaria desaparece en Gran Canaria, eso está más que visto, o ha desaparecido, miren ahí los resultados, y desde luego Nueva Canarias no ha llegado ni por asomo. No. Muchísimas gracias, Nardi. Te dejo con Miguel. Muchísimas gracias a ustedes y buenas noches. A Miguel, buenas noches y buena suerte, como dice Zapatero. Nardi, es verdad que les ha entrado a todos ahora esa misma frase. La good night and good luck. Estamos todos bobos. Nardi, soy Miguel. Muchísimas gracias por participar esta noche con nosotros. Encantada, ya sabes. Cuenten conmigo para cualquier momento. Es tan fácil hacerlo ya por el sistema de internet. Bueno, así ya que estamos, recuérdanos la dirección de tu blog. La dirección de mi blog es Compromiso, es el nombre de mi partido. Pueden entrar en cualquier momento, además por cualquier vía. Uh-huh. Pues Nardi Barrios, muchísimas gracias por estar con nosotros gracias esta noche. Gracias a ustedes. Un besito. Hasta luego. Va a hablar Rajoy. Y antes que nada, y desde lo más profundo de mi corazón, a todos los que estáis aquí físicamente y moralmente. No, es que se corta. Qué pena. Bueno, ya sabemos lo que va a decir. ¿Qué va a decir? Pues quiero dar las gracias a todos los militantes y simpatizantes por habernos apoyado en estas elecciones. Mi niña no está hoy conmigo. Quiero felicitar al PSOE que ha ganado estas elecciones, pero vamos a hacer una oposición leal. Eso es lo que va a decir, básicamente. Sí, lo que pasa es que va a tardar 6 minutos en decirlo. Hombre, y también porque... Yo te lo he dicho en 30 segundos. Sí, pero también va a jugar con su arma, que es el terrorismo, y supuestamente... Bueno, eso no lo va a decir. ¿Tú crees que no? No, lo diré a partir de mañana. Yo quiero ver si hay peña ahí debajo en la que yo no va gritando. ¡Gallardón! Fíjense la cara como mira hacia abajo. O sea... Y Esperanza Aguirre detrás. Tiene más moral que el Alcoyano, el hombre. ¿Ustedes creen que el futuro del Partido Popular es Gallardón? No, yo creo que yo no. Yo creo que sí. Yo creo que no. ¿Charlie? Yo creo que no. ¿Sabes a quién vi el otro día? Creo que es de Baleares. ¿Jaume Matas? ¿Jaume Matas? No. Lo he visto en un par de... Estaba el otro día de 59 segundos. Por el bien de España. Le he deseado suerte por el bien de España, dice Rajoy. ¡España! España. Amigos y amigos, quiero dar las gracias. A ver, se escucha. ¿Ves cómo? Algo tan importante como darnos su voto, que es darnos su confianza, lo más importante que tienen en estas elecciones. A todos, muchísimas gracias. Gracias. De nada, porque yo fui uno de ellos. Gracias a todos. Bueno, básicamente la masa jaleando a su candidato y por supuesto sigue demostrándose que Madrid es el feudo del Partido Popular. Pero lo que preguntaba anteriormente con respecto a Gallardón. Estaba hablando Charlie. Estaba hablando Charlie que ¿te hablaste con alguien de Baleares? Lo de Gallardón. No, que vi un militante del PP, debe ser de la directiva nacional, porque estaba el programa este 59 segundos analizando. Que baje el volumen, hombre. Bueno, sigue. Hicieron un especial de 59 segundos en el que estaban presentes. ¿No viste? El que estaba en Oramas, que estaba Obama. No, yo no, sí, Obama. Bueno, pues había un representante del PP y que me pareció. Lo había visto también en La Sexta, el día del primer debate, analizando el debate. Bueno, pues no recuerdo el nombre, pero sé que creo que es de Baleares. Y me parece una persona con. No, que da buen rollo. En el fondo, ¿tú crees que, no sé, yo pienso que a lo mejor el Partido Popular debe emplear la misma estrategia que ya sacó Aznar en su momento, y es bajar el labio? Es decir, en los últimos 4 años hemos tenido a los voceros del Partido Popular. A Federico Jiménez de los Santos, hemos tenido a Urdasi, hemos tenido a una serie de personas que se han soltado la melena a unos niveles bestiales. Y yo te digo la verdad, es decir, hace 4 años, ¿dónde estaban esa gente? Porque yo hace 4 años no los. Federico, ¿dónde estaba? No se le oía. Y no, de golpe, estaba ahora en la han salido. Linterna. Sí, sí, pero estaba en la linterna, pero a ver, no tenía esos mensajes. Porque se ha radicalizado más. Pero Federico Jiménez de los Santos, yo recuerdo las elecciones del 89, decir, claro, y hablan. ¿Se acuerdan cuando decían los felipistas y los guerristas que había esa guerrita en el PSOE? Uh-huh. Pues dijo el tío, que me hizo mucha gracia, y dice, no, y ahora llegan. A ver, ¿dónde ha sacado más votos el PSOE? Elecciones del 89, en Andalucía y en Extremadura. Y luego vendrán los felipistas y dirán, no, porque tal, que nosotros queremos llevar un partido unido y además innovador y tal. Sí, pero eso no se puede hacer si no tienes los, ¿cómo dice? Los mayorales de votos de Andalucía. Por cierto, nos sopla nuestra amiga Esther desde la redacción de Canarias 7 que Juan Digital. Fernando López Aguilar está hablando desde la sede del PSOE en Las Palmas de Gran Canaria, que dice que va de negro con jersey de cuello alto y que está recordando a los caídos por ETA, que no va de traje de chaqueta y corbata, lo cual ya es raro. Pero recordamos que en canariasbruta.com estuvo antes que en ningún otro medio. El Partido Popular nos critica que en media hora podrán atendernos. Muy bien. Porque le hemos dicho que Charlie está aquí. Hemos dado la referencia. Hemos dado referencia Charlie. Que un 25% de la redacción hoy les ha apoyado, ¿no? Bueno, el. Que hay que decir que estás intentando contactar con todo el espectro político. Estamos intentando todo el espectro. Hemos hablado. Bueno, Izquierda Unida Canarias no, pero. Yo es que no queda tengo, alguien. No. Cri. Y mira, Javier, una pregunta que nos habías hecho y una contestación que lanzo ahí. Y un candidato a nivel nacional líder del PP, Soria, ¿cómo lo ven? Yo creo que Soria, esta va a ser su. Sería su un tío campaña. De nivel. Creo que, a nivel nacional sería un tío de creo tibón. Que José Manuel Soria, no, después no. De esta campaña electoral. A nivel José nacional. Manuel Soria es un cadáver político. Sí. ¿Seguro? José Manuel Soria, yo creo que estas son sus últimas elecciones. Creo que la presidencia del Partido Popular no la va a mantener, porque yo creo que Canarias le ha hecho perder a nivel nacional 2 diputados. Hay una cosa que dice Tinerfe aquí en el chat que es muy significativa. Dice: en la televisión canaria cortan a Rajoy para conectar con el PSOE en Las Palmas y Juan Fernando. Eso es o sea, eso puede tener muchas lecturas, ¿eh? No, esto podría que el gobierno se deshace el pacto de es imposible. Juan Fernando no permitiría estar en la vicepresidencia, es decir, ocupar el puesto de Soria. Yo creo que Juan Fernando ni el Partido Socialista vuelve a, después del error de la pasada legislatura de Juan Carlos Alemán, de ser el bufón de Coalición Canaria, Juan Fernando lo tiene clarísimo, es decir, o gobierna solo o en minoría o no gobierna, es decir. Y yo creo que el pacto PP, el pacto PP Coalición Canaria en el gobierno de Canarias, se continuará. Continuará simplemente porque ellos se tienen que salvar a sí mismos. Es decir, si ese pacto se rompe, casi la gran mayoría de toda la flota de candidatos que tiene el Partido Popular, que están ahora mismo en la calle, tendrían que buscar puestos de trabajo. Y llevan 15 años. Nos apostamos. ¿Y qué lectura tiene que hacer Coalición Canaria con respecto al pacto que tiene con el Partido Popular? ¿Qué lectura tiene que hacer? ¿Nos va bien con estos tíos? ¿Nos va mal? La lectura es San Bendito, vamos a quedarnos como estamos, que no estamos de mal. No, pero es que hay un problema. ¿Y cuál es el problema? Que las próximas autonómicas... A ver, que el chat... opinen, por favor, en el chat que estén opinando, que queremos escucharlo. Las próximas autonómicas son antes de las siguientes generales. Y... ¿Como siempre? Como siempre. ¿Dentro de 2 años? Y si la situación continúa siendo 2010. Que el Partido Socialista 11. Va a gobernar España, le da igual. Miguel. O sea, si eso sigue así, Miguel, significa que en las próximas elecciones autonómicas Coalición Canaria podría directamente desaparecer del espectro político canario, ¿eh? Les quedan 3 años para enriquecerse, Miguel. Es decir, perdona que sea tan brusco y tan bestia, pero que todavía tenemos pinchada Marimar, Julio. Pero pero si Marimar, yo creo que es hasta pobrecita. Es decir, Coalición Canaria la están gobernando, yo creo, con una flota de 6.000, 7.000, 8.000 personas que están establecidas en las instituciones públicas y que no lo van a querer soltar. Es decir, Paulino Rivero está de las manos atado. Es decir, Paulino podrá decir lo que quiera, pero hay gente que lleva 15 años, que tienen su coche oficial, que viven de esto y que no tienen otras profesiones. Que son profesionales de la política. Efectivamente, son profesionales de la política. Y luego, y los arrimados. Bueno, luego están todos los beneficiados. Yo me acuerdo con artistas privados. Sí. Y no nos hemos acordado de un personaje que ante ese archipiélago canario rojo le debe estar la vena de la frente debe estar tutum, tutum, ¿sabes? ¿De quién? Y el editorial de mañana puede ser flameante. Pues no, porque ya se puede dar con un canto en los dientes. Bueno, podemos dar ya un 73,25. Si el editor. Perdón, 73,25 en Canarias, ya. Le da 7 al PSOE, 6 al PP y 2 a Coalición Canaria. Nueva Canarias. Todavía no está. No, es decir, no, pero es que Nueva Canarias, hablando de números, es decir, Nueva Canarias tiene un 4%. Está muy mal. Coalición Canaria tiene un 16%. Sí, lo tiene bastante chungo. Entonces, las diferencias no son tan bestias. Es decir, ahora mismo el PSOE aumentaría un 5% con respecto a las anteriores elecciones, con 333.000 votos. Ahora tiene 100.000 votos de diferencia. El PP sí habría una especie, precisamente un debacle. Es decir, aunque no lo quieran decir, el PP obtuvo un 35,44%, que son 340.000 votos. En esta elección, 254.000 votos. Pero con el 73%. Por cierto, dice el amigo Tinerfe. Y en escaño no se lo he dado casi. Que opina que el PP necesita sangre nueva en Canarias. ¿Qué tal Pablo Matos? Pues el hormiguero Matos está de puta madre. Sí, no sé qué decir. Yo prefiero que esté en el hormiguero, ¿eh? ¿Pablo Matos o Pablo Motos? Pablo Matos. Hombre, yo Pablo Matos te digo, es decir, mi opinión sobre Pablo Matos, creo que es el sucesor de José Manuel Soria. ¿No es Pepa Luzardo? No. El sucesor de José Manuel Soria, yo creo que es Pablo Matos. Ellos saben perfectamente que Gran Canaria o la provincia de Las Palmas es un valor seguro. Su fuerza principal donde fallan es Tenerife y creo que un candidato de la isla de Santa Cruz de Tenerife levantaría un poco el índice de votación de los populares en Tenerife, creo yo. Y ahora mismo ni Gabriel Mato, creo que Gabriel no tiene el carisma y Pablo es ahora mismo una persona que no se le vincula a nada, sino una persona limpia. Como yo creo que deberían hacer una especie de campaña interna de a la hora, por ejemplo, primero intentar hacer público o presentar un diputado más, ¿eh? O presentar al público 169. Un ramillete de personas posibles candidatos, es decir, que cuando alguien del PP tenga que pronunciarse sobre algún tema, que no siempre sean los mismos o que no siempre sea el mismo, sino que salgan 5 o 6 personas que digan, bueno, este señor que hable sobre medio ambiente, este que hable sobre esto, que la gente tenga en la retina que el PP tiene 5 o 6 personas. Y hombre, a mí lo que no me gusta ahí, a partir de ahí pueden recabar información en plan, de estas 5 personas, ¿cuál es la que más tirón ha tenido, la que más ha calado en la sociedad, etcétera. Pero siempre salen, pero el PP tiene un grave problema y lo tiene en sus estatutos. Es decir, el PP es un partido presidencialista. Es decir, el candidato del PP a presidir tanto Canarias como el partido en Canarias, como el presidir el partido a nivel nacional, lo elige el antecesor. Y eso lo cambió el señor José María Aznar cuando llegó. Lo primero que hizo fue convertir el Partido Popular en un partido presidencialista, y entonces no habrá nunca un candidato que quiera las bases. Lo va a querer. Es decir, Mariano Rajoy estuvo impuesto. Y yo te digo una cosa, para mí tiene más valor Rodrigo Rato como gran economista, aunque a mí lo de gran economista a mí en estos últimos años, cuando han hablado de la gran economía que ha hecho el Partido Popular, es que me entran ganas de reír. Y hay algo que yo no oigo en ningún lado y realmente me sorprende, que todo el mundo tenga los ojos vendados ante la política que hizo el Partido Popular en temas económicos. Cuando llegó el Partido Popular, el señor José María Aznar llegó a los primeros 4 años que llegó a gobernar este país, que fue lo primero que hizo. Privatizar absolutamente todo. Es decir, no, hemos saneado la. Hombre, ¿cómo voy a sanear? Vendiste Telefónica con la pasta que se llevó. Vendiste Iberia, vendiste Endesa, vendiste Gas Natural, vendiste tal. De España tener una serie de valores como Estado, ahora, y claro, así ganaron, dijeron, no, hemos dejado superávit. Hombre, claro, así yo, si yo heredo dinero, vendo todas las propiedades de mis progenitores y de golpe tengo toda mi economía saneada. Claro. Entonces, ellos durante los primeros 4 años privatizaron absolutamente todo. Y una de las cosas que decía Pizarro que iba a hacer es privatizar lo que queda, por privatizar. Y dejaron, por supuesto, muy, muy bien colocado a sus amigos, por ejemplo, Villalonga, que lo dejaron bien colocado. A Pizarro lo dejaron colocado, que Pizarro es presidente de Endesa, no porque lo hayan elegido democráticamente. No, a Pizarro lo colocaron expresamente el señor Aznar cuando privatizó Endesa, y así con todas y cada una de las empresas del Estado. Entonces, a mí, esa economía, no, es que la economía que hizo el Partido Popular fue magnífica. Digo, vale, pero es que economía hicieron, ¿no? En época chunga, venderlo todo. En época chunga lo vendo todo. La política económica fue, pues, crear una plantación de esclavos, porque redujeron a mínimos las condiciones de los trabajadores. Pero Fran, pero por eso. El PSOE tampoco ha hecho gran cosa. Permítame un segundo, porque está Marimar Julio hablando. Pero si ya la oímos antes. Bueno, vamos a escucharla a ver. Y otras menos. En este sentido, lo que yo creo que es expresión de la polarización que ha habido a lo largo de esta campaña y que se ha expresado en estos resultados. A mí me da pena porque es que ella dice una cosa y Paulino Rivero le dice cállate mi niña y tiene que callarse. Una cosa que me lamento profundamente, haber descubierto tan tarde a un valor del humor como Carmen Guerra. Hombre. Porque se nos va a marchar a Madrid y ya nos vamos a perder esos monólogos tan espectaculares. Miguel. Bueno, decir que tengo pinchado en uno de los canales, tengo pinchada Televisión Canaria SAT. Están ahora mismo conectando con las sedes. Estoy viendo a Momo Saavedra en la sede de Las Palmas con Juan Fernando. Y bueno, decía por aquí el amigo Tazacota en el chat que por qué daban los resultados primero de Tenerife y después de Las Palmas en la televisión canaria. Hombre, ¿qué más da? Primero porque están más cerca de donde están los platós. Sí, porque Miguel Ángel Dacuani está en Tenerife. Sí, señor. Está ahí en el Parque de la Granja. Hombre, ¿por qué no rescatamos un poquito eso de que has hablado de Carmen Guerra? ¿Por qué no rescatamos un poquito las palabras de Carmen Guerra? ¿Tienes palabras? Tengo palabras de Carmen Guerra. Vamos a escuchar, sin lugar a dudas, el mejor humorista que ha descubierto después de Matías Alonso. Mire usted, yo creo que lo primero de todo, yo creo que se ha demostrado en este debate cuál es la política del Partido Socialista y cuál es la política del Partido Popular. La política del Partido Socialista ha venido dándose, no solamente por lo que ha dicho su presidente, en este caso el señor Zapatero, por tensionar y dramatizar, sino además aquí por descalificaciones y insultos. Además lo ha reconocido hoy el representante del Partido Socialista ante la pregunta del representante de Coalición Canaria. Pero mire, las cosas no se arreglan ni en Canarias ni en España. En España no se arreglan con la Alianza de Civilizaciones ni con la memoria histórica. Con eso no se arreglan las hipotecas, ni se arregla el que los niños tengan centros escolares, ni se arreglan las plazas de guardería. Bueno, lo que están escuchando son extracto de lo que fue el debate de Canarias 7, en el que esta mujer pues decía cosas, pues no se arreglan los problemas. Eso se sabe, y Canarias 7, del cual somos marca blanca. Cada uno sabe lo que tiene que hacer. A mí me gustaría que se llenaran de votos las urnas de todos los lugares de este país y que fueran para el Partido Popular, que fueran para Mariano Rajoy, porque además es un hombre que ha demostrado que ha sabido gobernar ahí donde ha estado. Ha comenzado como concejal de un ayuntamiento, ha sido presidente de diputación, ha sido ministro en varias ocasiones, ha sido vicepresidente del gobierno y le aseguro que sabrá ser el presidente del gobierno de España para todos los españoles. ¡Pero patatero! Bueno, acaban de dar los datos de la Comunidad de Andalucía, mayoría absoluta sobrada para los socialistas. Es decir, otra dimisión más que de Javier Arenas ya por fin se retira. Necesitaban 55 y han obtenido 61 escaños. Bueno, dice, nos sopla la amiga Esther de atarecoscanarias7.es que Soria está hablando por... Bueno, de hecho, ¿lo podemos pinchar? Sí, vamos a escuchar a Juan Soria. No tiene que quitar lo valiente. Dimitirá. Ha habido un avance electoral del Partido Socialista en Canarias. Socialista. No ha habido ¿habéis matado un proceso electoral del Partido Popular? No, que va. Han sido otras fuerzas casi 100.000 políticas votos las que han retrocedido y ese retroceso los que se han llevado las lo migajas ha ganado el Partido Socialista. ¡Qué mentiroso! Y ha conseguido así. Ha perdido 100.000 votos. Oye. De 6 escaños. Respeto a don José Manuel. Totalmente en Canarias. Falta el 25%. El Partido Popular tenía 6. Sí. Seguimos teniendo 6. Sí. Escaños no perdidos. Sí. Tenemos 7. 7. Pasa a tener 2. Todo esto también lo digo con la cautela de que los datos que expongo están hechos con el 75% del escrutinio 76,26, listo. Dicho esto, pero sus datos a mí me hubiese gustado que los resultados hubiesen sido otros. Salimos, lo dijimos en su día, a ganar, como siempre lo hemos hecho. Unas veces se gana. ¿Pero qué tiene que ocurrir para que esto me dimita? No. Y las veces en las que no se gana anticorrupción tienen que servir precisamente para corregir todo aquello que luego nos permita ganar. Por ello, una noche como la de hoy, españoles, lo primero que quiero decir, qué falta de respeto, es gracias a todos los que han hecho posible el trabajo del Partido Popular, principalmente a todos aquellos interventores y apoderados que a lo largo de la jornada de hoy, de la larguísima jornada de hoy, han estado... Bueno, pues lo mismo que el Chiquiriguate, me parecen las mismas declaraciones de José Manuel Soria. Qué falta de respeto, Javier, desde luego. Pero sigue hablando el niño. No, ahora está... Vamos a ver. Va a hablar ahora Paulino Rivero. Venga, presidente. ¿Esto qué es? Venga. ¿Esto qué es? Ana Obama. Venga, habla ahí, Paulino. Habla Paulino. Habla ahí, hombre. Habla Canario. Pero la verdad es que después lo que Joani... El chandalero. Lo que te voy a decir es que... A ver. El nacionalismo canario resiste. Resiste ante una situación difícil, complicada. Sí, eso es como los discos de... Donde hay una desistificación armas, ¿no? Del bipartidismo en insisto, España. Resisto, persisto. Donde todos los nacionalistas, todas las fuerzas nacionalistas descienden y Coalición Canaria resiste. Resiste en la principal provincia de Canarias. Además, resiste con fuerza. Resiste desde una posición donde en este periodo de transición del nacionalismo vamos a ir a recuperar el protagonismo que necesita el nacionalismo canario dentro de la política canaria y la política estatal. Para los que tienen duda de la legitimación de una mayoría social que respalde a un gobierno en Canarias, hay un gobierno en Canarias en el sube a Paulino, por favor, anda, sube más a Paulino. Sí, con cualquier tipo de interpretación, legitimado también, aunque son cosas distintas por unas elecciones. Qué bonito. Sube la música. Una mayoría social en Canarias que respalda también y que sí. Una opción política que gobierna en Canarias. ¡Bravo! ¡Bravo! Paulino, te ¡bravo! ¡Bravo! Por lo tanto, presidente, presidente. Que espere en Canarias estabilidad. Que espere trabajo. Que espere ilusión, esperanza, Espera, espera, sí. Vamos a escuchar confianza qué está diciendo porque... Que espere. Confianza en seguir cambiando las cosas. Sí. Las seguir costas. Cambiando las cosas a mejor. Las costas, sí, mejor. Que seguir canarios, cambiando el qué. Canarios. Que vivimos en esta tierra, podamos apostar... Otro genio del humor canario, resiste, dice Tinerfe. Esa en es la chat. Garantía que les doy como presidente del gobierno de Canarias. Y ahí vamos a trabajar firme y duro. Muchas gracias. Firme y duro. Mm. Rocco. Paulino Rivero, presidente del gobierno que hace esa. Esto a mí, ¿qué quieres que te diga? Esto ya me parece. ¿Qué es esto? Esto es la intro de algo realmente espeluznante, ¿eh? Coalición Canaria también. Nosotros sí creemos en Canarias. Por Dios, Javier. Bueno, era el final. Para. No, no, déjalo subir de todo. Vamos a ir metiendo determinadas cosas, pero. Mira, pero ya... si está el. Este, ¿cómo se llama este? Que modificada la política con el Estado. Si el Estado. Primero, yo prefiero omitir cualquier tipo de declaración con respecto a este sujeto. Bueno, ¿qué piensa? El de la cueva. ¿Qué piensa esto? 95,35% escrutado. Fran, J. Saavedra, ¿qué piensas de la declaración de Paulino que dice el nacionalismo resiste? Pues que, no sé, que mire bien los datos porque en Las Palmas no resiste mucho. Que sepamos y tal. Hombre, esa, ¿cómo es de esa? De 235.000 votos que tuvo, se ha quedado con 120.000. En Canarias. En Canarias. Y escrutado el 77%. Pero míralo por provincias, que aquí son testimoniales. Parece que son 16.000 votos. Vamos a mirarlo. Es decir, ¿cómo a... era ese grupo de joder, ¿cómo lo llamas tú siempre en el blog? Joder. Apesebrado. Apesebrado. A ver si puedes ver si el partido Rosa 10 sacó algo. Lo acabo de mirar y todavía no se acaba. No, lo que sí podemos decir es que el escrutado el. Pero tienen mogollón de votos. El 95,35% mantienen un solo diputado. ¿Quién? Rosa 10. 295.000 votos. Rosa 10. Pues aquí en. En Libertad Digital superaba los 300 ya. Bueno, pues yo te he dado luego lo que está dando el Ministerio del Interior. Será el mejor dato. Yo, de. Como aquí son exagerados. Que es una de las cosas. Federico Mineveno Santos es el propietario de ese blog. El editor, sí. El editor no, el de la pasta. ¿Y sabes qué tituló en su blog? Los juntacadáveres volvieron a sacar provecho en los cementerios. No, yo vi. Del nivel digital. Yo vi unas declaraciones en el YouTube hace un par de. Bueno, ayer exactamente, y realmente era para darle con la mano abierta, ¿eh? Por cierto, Tinerfe nos pasa el link del streaming del día de televisión. Yo no me puedo ni imaginar si está ahí Don Pepito en directo o bueno, no, bueno. Espérate, vamos. Le puede estar dando una embolia. Engánchalo tú. Que desde aquí no puedo. ¿No puedes? Si tengo abierto ya un streaming ya o dos, no. ¿Y no podemos quitar el de la televisión canaria? Ya que lo tenemos pillado, casi mejor que no tintes a la suerte. Pues déjame ver. Windows Media. A ver, vamos a ver. Que lo que decía de Jiménez Cruz Santos. Jiménez Santos, hay mucha gente que se cree que lo que es un profeta y que lo que dice va a misa. Pues no sé, hay que verlo como un humorista que es. Yo lo escucho por las mañanas y es que me muero de risa. Por ejemplo, cuando hablaba de Manuel Campo Vidal, está dándole caña al PP y diciendo. Jiménez no, los Santos es de la escuela de Femenino y Cansado. Sí, sí, buenísimo. Y Jiménez los Santos, pero no te digo. Si alguien se pone a buscar en la radio, en el dial, a mí soy de las personas que me gustan mucho escuchar la radio. Y te digo, hay un programa muchísimo peor. Que el de Intereconomía. El de Intereconomía. Más sí. Se perdió en Cuba, se llama el programa. Sí, sí. Y el otro día llamaban a Pedro Almodóvar decorador de interiores. Ya, es así. Pues el día que estaba hablando de. Le estaba dando caña al PP porque habían aceptado a Manuel Campo Vidal. El día está emitiendo. Y dándoles caña y tal y cual. Porque este tío. Uy, qué infografía, Dios mío. Y ya mío. Cuando ya lo aceptaron, dijeron, mira, nos da igual y lo aceptamos. Y dice, bueno, y ahora tal y cual, que ya han aceptado a Manuel Campo Vidal como animal de compañía. ¿Eso no es el keynote? Buenísimo. Sí, creo que están jugando con el keynote de Apple. ¿Podemos poner el audio de ellos? A ver qué. Sí, qué... te tengo pinchado. Pues. Súbele igual ahí un poquito. Coalición, es verdad, la televisión del día, qué nivel. Pero hay que mirar a ver los tíos que están ahí metidos dentro. Si sale el Don Pepito. No. De... No, pero en el propio. Sí, dime, Frank. Que a ver, cuando salgan, a ver si es Don Pepito el que está allí o está de comentarista o algo, a ver qué dice. De todas formas, lo que estaban hablando de Jiménez los Santos es que es muy fácil ser l'enfant terrible del periodismo nacional. Soy fatal. ¿Sabes? Simplemente creo que el departamento tener... online del día no está funcionando. Tener un enemigo y darle caña. No, no, simplemente necesitas tener unos asesores legales que te digan hasta dónde puedes llegar y hasta dónde no. Y sabiendo hasta dónde no puedes llegar, ¿cuánto te costaría si llegas hasta donde no puedes llegar? Sí, sí. Entonces, con eso en la mano, es muy fácil dar cera a todo el mundo. Y que te crees por encima. Pero tienes que manejar bien el lenguaje. Mira, hubo había un momento en el que, por ejemplo, a Mercedes Mila era una periodista más del montón. Y de repente, de la noche a la mañana, es la entrevistadora agresiva y una entrevistadora de prestigio. Hostia, dice... ¿Por qué? Porque mandó a tomar por culo a un invitado. Le dijo, por lo de he venido a hablar de mi libro y no sé qué, no sé cuánto. Y le dijo que se fuera. Por eso, de la noche a la mañana pasó de ser una entrevistadora del montón a ser, uff, cuidado, porque es una... Y eso es muy fácil. Coger a un invitado y putearlo. O sea, yo, sin conocer a Juan Fernando López Aguilar, le suelto la tontería esta que le solté antes, pero puede haber seguido y diciendo estupideces, y yo no soy nadie. Pero imagínate que estoy en un programa en la autonómica y quiero hacerme un prestigio y decir, voy a ser el nuevo Quintero de la Tele Canaria. ¿Sabes? Con decirle cuatro gilipolleces. El programa de Campos. A alguien, por favor. Le duele la política. ¿Sabes? Simplemente en el momento adecuado y en el lugar adecuado, soltar la patujada. Y este tío lo único que hace es eso. O sea, pero sabe manejar muy bien el lenguaje. Claro, perfecto. Hay tíos que lo intentan, el tío tiene una base. Claro, sabe hasta dónde puede llegar y, eso sí, y si se pasa. ¿Sabe lo que le cuesta? Ahora está metido en tres o cuatro movidas. Disculpar solamente un segundo porque nos hemos olvidado totalmente del Senado y parece ser que, escrutado el 38,50%, el candidato más votado es Arcadio Díaz Tejera, el defensor del canon. No por nada. Saturnina Santana Dompierre, la candidata esa guapísima que ha salido en los carteles del PSOE. Sí, la de los rizos. Y el PP vuelve de nuevo, Pepe Macías. Me parece había muy bien. Tres. Había. Había tres, había tres. Hay tres senadores. Hay tres senadores. Tres senadores. Y por cierto, en la provincia de Las Palmas, estamos hablando del municipio de Las Palmas. Oye, la foto de Rosa Rodríguez, al final, ¿qué se le hicieron? Después de todas las comidas de empresa de. Es que se la organizaron a. Creo que se la contrataron a una empresa que tenía alguna cuita con ella, algún problema, y entonces dijeron: no sé, pues, se equivocaron en el formato. Y lo que sí podemos decir con respecto a Tenerife, atentos todos los de Tenerife, quien sí iría a Tenerife es Ricardo Melchor y los dos del PSOE. Antonio Alarcó, ese era el candidato del PP, no iría, sería los dos del PSOE y uno de coalición. Es decir, que el PSOE gana. Tanto en el Senado como en el Congreso, cosa que José Manuel Soria no quiere reconocer. No. Pero fíjate, pero, es curioso esa tabla que estabas mostrando, porque se ve que claramente está manipulada. Independientemente de guardar el anonimato de las personas, se debería hacer un estudio de qué porcentaje de votantes pone las dos cruces en el mismo partido en el voto al Senado y qué porcentaje pone una a un candidato de un partido y otra a un está candidato todo de un mezclado partido. No, pero fíjate que es que aquí en los resultados de Tenerife están los dos primeros senadores que salen, son los dos del PSOE, pero luego se intercala uno de Coalición Canaria y otro del PP, con lo cual está claro que la gente no va directamente y vota o por partido, vota por partido, tío, sino vota a las personas, ¿no? Hombre, de todas maneras el caso de Pepe Masí es un caso ya con esta es la cuarta o quinta o sexta ya legislatura o hasta en la, pero fíjate que de porcentaje es muy parecido al de Rosa Rodríguez, ¿no? Hombre, lo que sí vemos es que, por ejemplo, en el tema de Coalición Canaria y Nueva Canaria, los senadores de Nueva Canaria obtendrían mejores resultados que los de Coalición Canaria. Es decir, José Mendoza y María Victoria y Carmen Elisa González obtendrían mejores resultados que Victoria Casas y Domingo González. Y Victoria Casas, que era de Santa Brígida, y Domingo de lo que era el Ayuntamiento de Ingenio, pues mira, obtendrían más votos Victoria Casas, ¿no? ¿Cuántos? Victoria Casas obtendría 5.000 votos, 5.058 votos, Domingo González 4.600 votos. Pero, por ejemplo, Arcadio Díaz Tejera tendría 66.000 votos. Ya, bueno, es que es inalcanzable. y José Masilla. ¿Y cuánto queda? A ver si todavía tiene alguna posibilidad. No, no le queda posibilidad. ¿Quién? ¿Rosa? ¿A Rosa Rodríguez? No, no le queda posibilidad. No, hombre, sí. Debe quedar poco. Ya. Hombre, no, estamos todavía en un escrutinio del 38,50%. Fíjate que pero en el creo recordar que varía poco, ¿no? Creo que en la papeleta está Rosa Rodríguez como... primera. No se puede, sí, primera, entre comillas, porque el orden ahí da igual, pero está Rosa Rodríguez arriba y Pepe Macías abajo. Y aquí en los votos, Pepe Macías le saca como 3.000 y pico votos. Yo mi respeto a Pepe Macías, ¿eh? Tengo una anécdota muy divertida que fue hace exactamente, creo que 3 meses por ahí, en la T4 de Madrid-Barajas. Y fue que parece ser que en ese momento el control de aeroportuario era bastante exigente y le hicieron quitarle los zapatos. Entonces tú veías al pobre señor quitándose los zapatos, quitándose el cinturón y todo lo demás. Y en su momento a mí no me lo hicieron quitar. Es decir, yo tengo un pequeño truco para poder escaparme. Y cuando lo encontré le dije, pero don José, digo, ¿y usted no va a luchar para que desde el Senado se luche? No lo va a luchar para que se consiga que esto no pasemos aquí como si fuéramos ovejas. Si hemos presentado 40.000 y tal y cual, y nada, es que no lo dejan. Y otro día hablaremos de eso. De lo que me estás diciendo que consideraron sospechoso a José Macías y a ti, ¿no? Sí. Hombre, el problema, perdona Miguel, el problema con José Macías es que vieron que de la foto a la realidad, entonces querían casi como acusarlo de falsificación. Miguel tiene datos. No, no tengo datos. No sé si se acuerdan de... bueno, Charlie, tú no estabas. El amigo Carlos Morales que vino. Gracias de, por echármelo en cara. Que vino, mira, de la que vino de La Palma aquí al podcast de Canarias Brutas. Y lo tenemos en línea. No está en La Palma, está un pelín bastante más lejos. Espérate, voy a quitar. Porque si no, no lo vamos a oír. ¿Cómo se llama, perdona? Carlos. Carlos, ¿desde dónde? Desde Miami, buenas noches, buenas tardes para ti, Carlos. Buenas tardes, son las 7 de la tarde aquí. ¿Obama o Clinton? Yo creo que Condoleezza Rice es negra y es mujer. ¿Te has visto que se le oye mejor que autóctono? Sí, sí. Y está en Miami. Carlos, ¿qué piensas de todo lo que estás oyendo? ¿Has votado por correo a todo esto? Bueno, pero... Bueno, te podemos decir... todos los papeleos y no me dieron los papeles para votar. Carlos, al 95,88% ganaría el PSOE, pero no con mayoría absoluta. Ya algo leí yo en el 20 minutos. Tendría que pactar con el PP y los nacionalistas caen en picado. Por ejemplo, Esquerra, que cae. ¿Con el PP? Y Coalición Canaria se mantiene. No quedaré esa breva. ¿Qué piensas? Okay. ¿Y La Palma cómo...? La Palma... estamos, te lo digo enseguida, un segundito. Enseguida te lo decimos. En La Palma, Anselmo. Gracias, amigo. Anselmo Paco Pestana Padrón tendría 4.800 votos, pero le sigue muy de cerca con 4.100 Manuel Pérez Rocha. ¿Y Perestelo? Perestelo iría al Senado, bueno, ¿no? Perestelo está en Congreso, perdón. Congreso. ¿Y en qué número está? 2, creo, después de Anito Rama. Ah, bueno. Pues igual sí, ¿no? El Coalición Canaria obtendría 2 diputados en este momento, ¿eh? Pues iría. Bueno, lo seguiremos viendo en business solo. El problema es que... Una vez que venía de Madrid a La Palma, venía con Spanair y el único tipo que estaba en business estaba todo vacío y iba él solo arriba en business. Pero porque, como dice Miguel, lo upgradeaban gratis por ser pasajero habitual. No, de hecho, cuando tú vas a reservar billetes en Iberia... Tiene una opción de congresista. Tiene el boleto. No, perdona. No, en serio. Es decir, más que opción, tienen un boleto. Tienen como una especie de libretillo que van a la compañía aérea y con bonos. ¿Un bono Iberia? Tienen un bono. Yo lo he visto. Y tienen un bono y van llegando allí y ya luego pagarán. Ya. Pero básicamente lo que vemos es que Nueva Canarias no obtendría ningún tipo de representación parlamentaria. Como era de esperar. Y además ha quedado bastante lejos, ¿eh? ¿Puede haber influido el pacto con el CCN o no? Pues Nueva Canarias por sí sola... Es que, vamos a ver, estamos hablando de 30.000 votos con 120.000 de Coalición Canaria. Es una diferencia brutal, Estamos hablando de y muchísimo. Y además en las autonómicas, si te acuerdas, Nueva Canarias fue la sensación. ¿Y el CCN en Tenerife qué? Ahora vamos a mirar. Iba también con Nueva Canarias, vamos a mirar los datos ahora más por circunscripciones. Es que no sé qué pasteleo habían hecho, espera. ¿Qué pasteleo? ¿Qué mejunje? Bueno, señores, vamos a ir... ¿Acabando qué? Acabando. Bueno, Carlos, ¿y qué haces tú por Miami en todo esto? Nada, de vacaciones. Buena fecha para coger vacaciones, ¿no? ¿Y vas a pescar tiburones o algo, no? No, pescamos nada del otro día. No, pero no... Ah, pero lo intentaste. No, intenté que me comí un tiburón, pero no. ¿Y a qué sabe el tiburón? No comí tiburón. A escualo. He comido mero, pero tiburón no. Carlos, te llaman Carlos. Bueno, vamos a saber datos más precisos. Creo que le ha puesto el mute o algo. Tenemos datos ya más precisos de lo que son Las Palmas de Gran Canaria, la ciudad, al 94,07%, y ganaría el PSOE con 87.000 votos, el PP con 73.000 votos, Nueva Canarias 7.900, es decir, 8.000 votos. Es que es una pasada, ¿eh? 8.000. De diferencia. Y Coalición Canaria, unos 3.500. Eso es con respecto a... A Las Palmas. A Las Palmas. Vamos a ver en Tenerife, que ahí yo creo que es donde se va a ver el... A ver, Nueva Canarias en Tenerife. Lo estaba mirando antes y no era tan debacle, ¿eh? No, vamos a ver el lo que es... Me parece que se han llevado más debacle aquí que en Tenerife. Yo creo que lo principal es que, primero, que ellos no se han presentado anteriormente en ninguna elección, es decir, con lo que no se puede cambiar el... No se puede valorar, ¿no? Nada más que se puede ver lo que sí, pasó en el mayo. El CCN sí. Claro, el CCN sí. Entonces, lo que sí vemos es que Coalición Canaria sacó 26.000 votos en las pasadas elecciones, ha perdido 3.000 votos, es decir, estaría en 23.600 votos. Y claro, el CCN es que ni aparece en el listado. ¿En Tenerife? Ni aparece. Yo creo que es que ni han puesto carteles allí, ¿verdad? Es que ni aparece en el listado, es decir, Nueva Canaria, CCN... Es que ni aparece, yo creo que... Como si no se hubieran presentado. Pues me extraña que no aparezca, ¿eh? Como no van a sacar más votos que... Ya le preguntaremos a nuestro Scoop en Tenerife. Tiene que estar allí, seguro. Autóctono. Pues no... Pero fíjate, como no van a sacar 16 votos... Los verdes 17. Han sacado 537 votos. ¿Y los partidos canarios? ¿Los super friki partidos? Los friki partidos, pues podemos decirte, de Unidad del Pueblo sacó 64 en Tenerife. Pues eso, gente. Partido Humanista 47. El Frente sacó 16. ¿Y la Falange? Y la Falange, la Fe de la Hons, 29 votos. Y lo que sí es el partido este recién creado en Santa Cruz, de Rosa Rodríguez, ha sacado 673 votos. De Rosa 10. De Rosa 10. En Las Palmas ha sacado 2.000 y pico. Entre ellos, uno mío. ¿Y qué candidato iba por aquí? No lo sé. En La Palma había un chico de mi edad. La Unidad del Pueblo. ¿Para UIPD? ¿UPID? Sí, el chico este de 19 años que estudió Económicas o algo así. Yo lo leí en el blog. Hombre, lo que realmente es un poco penoso es que UPID, que se acaba de llegar, ¿no? Saque más votos que Unidad del Pueblo, que lleva toda la vida presentándose. Pero es una cuestión de seriedad. Ya. UPID, ¿sabes?, ha sacado 575 votos más que en las pasadas elecciones. En Tenerife. Pero estos tipos que votan a la Falange y estos partidos, ¿para qué se molestan en salir de casa? Porque son frikis. ¿Y por qué votan a Chiquilicuatre? ¿Te has enterado de lo de quién vamos a mandar a Eurovisión? Sí, anoche me enteré cuando llegué a casa. Pues Chiquilicuatre, seguro ya. Me parece cojonudo, tío. Ya, pero ¿para qué? ¿Para llevar a un cantante? A mí me parece también muy bien, porque va un tío así que va de estrella y es más malo que lo de coña. Yo te digo una cosa, ustedes le están dando caña a lo del Chiquilicuate, pero yo te digo la verdad, es decir, yo me alegro de que yo también me alegro de que por fin la gente se descojone. Y además es un golazo de porque es que a mí me parece vergonzoso el golazo, juego tío. De Tú Sí Que Vales, el programa este Tienes Talento, sí, y basura, el diario de Patricia, eso sí realmente a mí me parece la verdadera telebasura, sí. Aprovecharse gratis by the face por toda la cantidad de esta gente que tiene un afán de salir en la tele o que tiene afán de triunfar y que se cachondean de ellos. Es que se están descojonando de ellos. Pero por goleada, ganó. O sea, que no es que estuvieran ahí tal y cual. Sí, no, tío. Y encima lo que parece impresionante... Un segundo, por favor. Creo que es un mensaje de... No. El golazo que le ha metido La Sexta... En toda la boca. A la Televisión Española. Porque es que resulta que El representante de la cadena. Porque claro, el representante pero no es de España. No te olvides España, que es una televisión pública. Pero el representante de la televisión pública de un pública país. Española sea un actor. Una historia que ha surgido. Un actor. Pero sea una historia que ha surgido en otra cadena. Sí. Es buenísimo. Sí, tío. Sí, sí. O sea, es golazo por toda la escuadra. Pero bueno, también tenemos a los gemelitos del Pepe Navente y todo. Me comenta Carlos desde Miami que se tiene que marchar. Bueno, Charlie, adiós. Pues venga, Carlos. Bueno, ya hablaremos y tal. Que pesques algo. Que usted lo disfrute. Vuelve antes de mayo, que es el Festival de Eurovisión, no te lo pierdas. ¿Eh? Y date una vuelta por la calle 8, que seguro que es más divertido que ver las elecciones. Ya estuve allá anoche. Y bien, ¿no? Sí, bien. ¿Te arrimaste? ¿Te has encontrado algún famosete por ahí o no? No, me encontré a Mariñas en Madrid antes de venir, pero... ¿He dicho algún famosete? Dice, me encontré a Mariñas, pero al Sandokan, al que presentaba los informativos de Telecinco. ¿Qué problema tienes con él? Nada. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por conectar con nosotros desde Miami. Un saludo. Un placer, como siempre, Miguel. Bueno. Adiós. Oye, llamamos a Luis Mariña. Que yo no tengo ningún problema. Era por hacer la gracieta de que no es el Mariña, sino el... No llamemos a Luis Mariña. Hagamos un resumen para acabar. Bueno, llevamos 3 horas y 3 minutos de programa. Yo creo que un buen resumen sería... ¿Esto lo has grabado? Hombre, si te parece. Una pregunta solo. Un buen resumen. ¿Qué os ha parecido en primer lugar la campaña electoral? Es decir, estamos hablando de esto, que esto es el culmen de algo que empezó hace un mes. Pero una mierda. 4 años. 6 meses como mínimo. No, pero voy a decir 4 años, pero 6 meses. Pero con meses pegada como de mínimo. Carteles y demás y tal, hablamos hace un mes. Hemos hablado de un habla canario. Hemos oído a Carmen Guerra hablando de la oblación. Y la dilapidación. Efectivamente, hemos tenido la oportunidad. ¿Esas declaraciones las tienes? ¿Las tienen grabadas? No. Hay que pedírselas. No, fue en la cadena SER. Hemos tenido la oportunidad durante este mes también de Marino Alduán metiéndose con las nuevas tecnologías. Sí. Hemos tenido la oportunidad también de Juan Fernando López Aguilar, que no se callaba ni para Dios. Sí. Y una guerra de carteles realmente impresionante. Es decir, Nueva Canarias pegaba un cartel, luego venía Coalición Canaria y se lo pegaba encima. Y un José Manuel Soria que metió la pata hasta el fondo, sacando el tema de Jeremy y Sara en plena campaña electoral. Yo creo que esta ha sido la campaña electoral más dura de las que hemos vivido desde que ha llegado la democracia, creo yo. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que la anterior, con el tema de la corrupción y de que Juan Fernando estaba manejando... Eran unas locales, ¿eh? Sí, pero yo creo que que era más evidente el tema de la crispación, entre comillas, ¿no? Pero yo creo que... Y tú más, ¿no? Yo creo que esta vez... Han sacado temas que no tenían que haber salido, es decir... Yo he visto una campaña en live. Los debates han sido una mierda porque eso ni es debate ni es nada. Es monólogo por aquí, monólogo por allá, monólogo por aquí, monólogo por allá. Y además al tercer día ya estaban repitiendo las cosas del primer día. O sea, no ha habido esa sensación de joder lo que... Pero es que la elección de los candidatos también ha sido chunga. Es decir, en Tenerife, Ana Oramas tiene unas tablas que se ha comido a José Segura. Y aquí en Las Palmas... José Segura en la meculete del gobierno, tío. Bueno, pero da igual. Qué patético es cada vez que... Aquí en Las Palmas era al revés. Que sale en un medio de comunicación. Aquí en Las Palmas era al revés. Juan Fernando López Aguilar lo enfrentaba a Fernando Bañola y a Carmen Guerra. Y yo creo que Juan Fernando estaba diciendo, no me lo creo. Es decir, ¿esto qué es? Los pitufos estos, ¿dónde han salido? Efectivamente. Entonces yo creo que el resultado de esta campaña electoral es el... No sé, por lo menos para los canarios que hemos visto estos resultados, ha sido que José Manuel Soria no asume que pierde. Otra vez vuelve a... No asuma que pierda. Está muy cómodo como vicepresidente del gobierno y a saber lo que está haciendo. Y el coche oficial. Yeyo, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal, pues Yeyo? Pues sí. Te quedan 3 palabras para terminar con tu intervención habitual. A ver si las eliges bien. Buenas noches y buena suerte. ¡Viva el chiqui chiqui! Aceptamos chiqui chiqui como una palabra sola. Pues cuéntale él. No, que está bien, que está bien. Ah, vale. Yeyo, ¿una valoración así de los resultados electorales? No sé, porque todavía no lo sé todo. Ganó el PSOE, pero sin mayoría, pero no lo sé lo demás. Pues Coalición Canaria tiene dos. En vez de tres. Joder. Pierde uno. Marino Alduán, aunque en el debate te lo juro que lo intentó, no ha sacado nada. Marino Alduán se queda otra vez en Las Palmas. Se queda con los bloggers. Sí, efectivamente. Va a montar una nueva plataforma de internet con el dominio Can. Dios mío. Pero ahora no sé qué. Can. De lata, ¿no? Can. No, de perros. Y de lata. Bueno, Yeyo, llega justo cuando vamos a despedir el programa, así que. No sé, ¿te veremos próximamente por los podcasts de Canarias Brutas? Sí, yo creo que sí, porque ya estoy más liberado. Y no me he tomado una tibia. Él dice que ha ido bien al baño. Ya te han dado el tercer grado, entonces, ¿no? Casi. Oye, si lo que podemos decir es lo que va a ocurrir el próximo viernes, que ya puedes anunciarlo, Miguel. Tú mismo. Y es la razón por la que yo estoy aquí hoy. Pues eso, pues anúncialo tú mismo. Tú mismo, por favor. Eres tu casa. Pues que empezamos a colaborar con un nuevo programa que conducirá aquí el amigo Javier Angulo en Radio Canarias, que es 103.0, que irá un poco de todo un poco, pero... El nombre lo dice todo. Gira... ¿Y cómo es? Porque yo... El nombre es La Gofioesfera. Ajá, pues eso. Y los primeros invitados de lujo son Canarias Brutas, y con la presencia por teléfono también, porque no sabemos si todavía podrá venir, de Francisco Saavedra. Y de básicamente hablaremos de internet, pero no hablaremos de internet desde el punto de vista tecnológico. Hablaremos de internet como otro medio de comunicación más. Y creo que una de las cosas que también le comenté a Miguel es que en el primer programa, una de las cosas que tengo clara que voy a decir es que es nuestro, el viernes que viene es nuestro primer programa y no sabemos si habrá un segundo, porque nos atrevemos a... aunque sea la emisora de radio de la provincia, a decir realmente lo que se publica en internet. Es decir, seremos un fiel reflejo de lo que se publica en internet. Y si en internet se dice algo que no va en línea con lo que dice la provincia, nosotros lo diremos. Es decir, y si no hay programa la semana siguiente, pues no habrá programa. Y habrá cursillo de hacker, ¿no? Habrá. No, te digo, no pretendemos que sea un programa. Eso tendría mucho éxito, un cursillo de hacker. Oiga, un quiero con H, quiero juanquear el horario. El horario es a partir de las 8 de la noche, de 8 a 10 de la noche, en el 103.0. Y la semana que viene, pues vamos a buscar, es uno de nuestros retos, es buscar padrino. Y si hoy hemos podido reunir a este elenco de invitados, imaginaros hasta qué niveles vamos a poder tocar para conseguir padrino. Y no habrá un padrino, quizás a lo mejor hayan 14 padrinos. Bueno, señores, pues acabamos aquí el... No anticipamos mucho. Bueno, despedimos primero a Yeyo. Muchísimas gracias por entrar en estos últimos minutos del programa. Como siempre, breve, ya, pero inciso. Corto, pero intenso. Inciso no. Y ya, incisivo. Ya nos veremos por aquí. Eso, cuenta con ello. Adiós. Adiós. Y eso me permite hacer esto. Me encanta esta canción. Yo, te lo digo, la primera vez que la oí dije... Me la tienes que dejar para el viernes, ¿verdad? ¡La Omega! ¡El Hierro! Yo tenía una de PP90, pa. Señores, se nos acaba el tiempo del podcast especial Elecciones. Bueno, han sido 3 horas y 10 minutos. ¿Qué quieres? Buenas noches y buena suerte. Eso. Bueno, la suerte la ha tenido. En principio, empezó a ganar las elecciones, el Partido Popular ha avanzado en votos, pero seguirá gobernando el Partido Socialista. Coalición Canaria retrocede, en Gran Canaria se la pega. Eso. No ha dado mucho más de. No ha dado mucho más de sí. Canarias bruta, pero con talante. Aunque sea muy bruta. Ya veremos lo que pasa con los votos de los inmigrantes. Bueno, empezamos despidiendo a Javier Angulo. Muchísimas gracias por participar. Encantado, y ya sabe que ustedes me devuelven la visita el próximo viernes. Por supuesto. Charlie, ¿qué pasa? Pese a la fonía evidente. Gracias por estar aquí esta tarde más. Larga. ¿Qué habrás tragado tú? Ya te dije que es intolerancia al semen por vía oral. Fran J. Saavedra, muchísimas gracias por estar con nosotros. Para ustedes y nada. Lujo y tener dos grandes voces en un programa ya tan largo. Ya estamos tocando las pelotas. Y bueno, y además con esas conexiones que hemos tenido que... Yo creo que Canarias Bruta ha hecho historia en los podcasts gracias a la abultada agenda de Javier. ¿Y qué más, Javier? Que me pongas el audio de aquí. Sí, sí. Y acabemos con la sintonía que hemos empezado. Ah, vale, pues espera. Y acabemos con la sintonía con la que hemos empezado. Ahí va. Dale. Pues cabecera. En los próximos días tendrán la oportunidad de escuchar al nuevo presidente del gobierno. Charlie. Señores, pues muchísimas gracias por escucharnos. Uy, otra vez, esto se repite. Está lupeada, ¿viste? Está lupeada. Para la próxima, nos montamos nosotros como partido, nos presentamos. Presentamos a Charlie de candidato. El PDR, partido de risa. Sí. Yo siempre lo he dicho. Partido. Gracias a la gente que nos ha escuchado en directo, que ha sido bastante, a la que has participado en el chat. El programa este lo pondremos en MP3 para el masoca que se lo quiera descargar. Y nada, ya ha sido un placer compartir con todos ustedes este tiempo de venga, Juan podcast. Fernando, cállate ya. Señores, muchas gracias. Adiós. Salud, Canarias, salud por tus cosas que me ayudan en la